Radio Nacional Argentina presenta Segunda Mañana. Nueve horas, cuatro minutos ya pasaron de este martes 7 de enero de 2014. Vienen tres horas de radio para hacer junto con ustedes, con toda la gente de Nacional, de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina. Esta es la segunda mañana de la radio pública. Estaremos hasta el último día de enero acompañándolo con estas tres horas de radio. Equipo, ¿cómo va? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Estamos quejándonos del calor. Ayer creo que fue uno de los días más insoportables. Hoy amenazó tormentoso. Sí. Ayer por la noche era imposible caminar por la calle. Uh-huh. Yo estaba por el centro de la ciudad, por Puerto Madero, alrededor de las 11:30, 12 de la noche, y la verdad que el aire era absolutamente irrespirable, 30 quemaba. 30 grados hasta las 2, 3 de la mañana, que después bajó a 27, 28. Hoy a las 6 de la mañana hacía 30 grados. Claro. Realmente no es demasiado normal. Lo saludable es que baje por lo menos a 22, 23 grados. Creo que a partir de los 25 empieza a ser muy difícil dormir. O sea, dicen que la temperatura, hasta los 25 de noche, uno puede dormir agradablemente. Más de esa temperatura se transforma en un problema. No lo hizo Miriam Lewin esto. No. El problema es cuando no hay amplitud térmica. Claro. La mínima y la máxima. Ahí está el problema. A ver, Marucho, el pronóstico para el día de hoy, a ver si nos aliviamos. El ancho de banda, perdón. Arrancar con algo respirable. Está desesperada Miriam por escucharme. Por favor. Bueno, alerta amarillo hoy. Bien. Esto quiere decir que sigue el tiempo muy caluroso, naturalmente. Para hoy hay una elevada sensación térmica, hay probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas fuertes, hay alerta de granizo inclusive. O sea, viene heavy. Sí, sí. Con 37 grados de máxima. Sí, claro. Ahora mismo hay 26,6 de temperatura, 28,9 la sensación térmica, un abanico con Graciela Almada para refrescarla. La veo. Con mucho estilo, Graciela Almada, por supuesto. Mucho estilo. Pero eso no lo maneja cualquiera. Nuestra Eugenia de Chikov. Vamos a tener que hacer una referencia. Nos dejó Eugenia de Chikov, la condesa que nos enseñaba modales. Tengo algunos tips para después. Sí. Por favor. Tenemos de todos. Sí. Digo, 37 grados de máxima para el día de hoy, con un pronóstico de lluvia y hasta alerta meteorológico. Baja un poco para mañana a 31, mejora. Uh-huh. Bien. Con sol se va esta historia de la lluvia. El jueves se nubla, 33 de máxima, para quedarse el viernes con solcito y 34 grados de máxima. Los 25 agradables, Miriam, me parece que es para el otoño. Sí. Recién, tanto de esperar. Y digo. Bueno, obviamente esto que parece, esta rondita que hemos hecho, que tiene que ver con esa mixtura de pavimento y calor que hace irrespirable por momentos a Buenos Aires, tiene que ver con empezar a pensar en otra ciudad, porque se ha instalado para quedarse en los últimos, ¿cuántos? 6 o 7 años, una temperatura casi subtropical, 7, 8 o 9 grados, más alta que la media que conocimos todos durante casi toda nuestra vida. Bueno, muchachos, hay que empezar a pensar en otra ciudad. Y en eso tiene que ver con usos y costumbres, con servicios. Esto ha cambiado. Sabemos que vamos a comernos una lluvia de esas tormentas subtropicales, una o dos por año, entre abril y enero, y hay que estar preparados para esa historia, porque en realidad esta ciudad se armó en función de un clima que sobrevivió casi, qué sé yo, 2 siglos, ponele, o 1 siglo y medio. Bueno, ya no más. Entonces hay que empezar a pensar en otra ciudad, en la que están las entrañas. A nivel cloacal, a nivel, o ni hablar del tema eléctrico, que es de lo que hablamos todos los días en producción, cuando nos vamos preguntando, ¿y se cortó? ¿Seguís teniendo luz? Porque los cortes continúan. Y en el tema lluvias. Un detalle, es una ciudad nueva. Un detalle en relación a lo que sucede con algunas edificaciones en las ciudades. Uh-huh. Yo en mi casa tengo una parte de techo que es de chapa, concretamente, sí. Y otra parte que es una que está construida, digamos, uh-huh. es de material. Bueno, la parte de chapa, del otro lado hay unos ladrillos, en los cuales medí varias veces la temperatura, uh-huh. un termómetro muy simplón que tenía por ahí, la temperatura era descontrolada, digamos, podemos hablar de 40 grados de temperatura sí. entre los ladrillos. Pintando de blanco todo el techo, bajó 4 grados la temperatura. Bien, sí. Entonces, digo, son medidas que por ahí son chiquititas, uh-huh. pequeñitas, digo, no cambia demasiado. Posiblemente los vecinos los primeros días se veían un poco molestos por el reflejo que generaba ese techo, sobre todo porque hay un edificio al lado, pero la temperatura baja mucho con ese tipo de colores. Sí. Por lo tanto, si se cambiasen algunas estructuras, pintando con colores más claros, digo, hay ciudades como Sucre, por ejemplo, en Bolivia, que todos los edificios, casi todos, sobre todo los públicos, son blancos. Uh-huh. Y se siente mucho en la calle esto. Parece un detalle menor, ¿no? Cuando yo hablé de una ciudad distinta, no es que, a ver, acaba de nacer una ciudad, no se sabe de dónde. Este es un país donde se han perdido 2,5 millones de hectáreas de bosques. Y algo pasa. Hemos generado situaciones de desierto en lugares donde la humedad era otra, el clima era otro, las lluvias tenían otro tipo de periodicidad. Digo, nosotros tenemos un poquito que ver en esa historia, un poquito bastante. Las multinacionales tienen que ver en una proporción mucho más directa y han destrozado gran parte de lo que era el ecosistema. Bueno, Buenos Aires está viviendo las consecuencias desde hace 4 o 5 años de manera muy fuerte y muy directa. Y países vecinos también, o sea, todo el sistema sí. de represas de Brasil, obviamente por el curso del río, a nosotros nos afecta, sí, independientemente señor. De lo que hayamos hecho nosotros dentro del territorio nacional. Sí, sí, sí. El boom sojero lo que ha generado es ese, no solamente el país del monocultivo prácticamente, sino además el hecho de donde había lo que sea, pero fundamentalmente bosques, listo, se acabó. Se barrió con todo. En la microescala, eso en la Ciudad de Buenos Aires, con barrios, como pueden ser los barrios de Boedo, Almagro, que tienen una tienen muy pocas plazas por habitante, muy pocos metros cuadrados sí. de plaza por habitante. Y eso también incide en la temperatura que tienen esos lugares, bueno, a diferencia proyecto, de lugares que tienen muchas plantas. El proyecto Cachatore, ¿no? de las plazas secas. Esto sí, nació claro. hace más de 30 años y tuvo que ver con poner cemento donde había césped, porque por supuesto el mantenimiento era mucho más barato. Exacto. Hoy lo continúa don Mauricio, que tiene a Cachatore como su horizonte, como su norte, y encontramos que hay muchísimo cemento en la Ciudad de Buenos Aires donde antes había verde. Bueno, eso tiene que ver con esto, ¿no? Más allá de algún negocio con alguna cementera que debe haber. Bueno, es un plan de abaratar costos de mantenimiento. Y esto sucedió a partir de, sí, del 80, 81, cuando empezamos a ver en las plazas de Buenos Aires cualquier cantidad de cemento por encima del verde. Así que hay una ciudad distinta que se fue cocinando a fuego lento en los últimos 30 o 40 años y que tiene que ver con su poca capacidad de absorción. Bueno, hay muchas cosas que hacen a las inundaciones de estos veranos que se van extendiendo al primer tiempo del otoño, ¿no? Graciela Almada, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día para todos, un gusto como siempre. Bueno, hemos viajado hasta ahora, le cuento, cuente. Señor Campana, a Alto Río Sengra, Río Mayo, a La Quiaca, a Gobernador Gregores, a Mendoza, Santa Fe, y hoy nos vamos a Resistencia. A Resistencia. Vamos a estar en el Chaco con los amigos de nuestra radio hermana allá, una ciudad muy cultural, Resistencia. Uh-huh. ¿Eh? Así que bueno, allá vamos a averiguar y vamos a compartir lo que nos cuentan los colegas y compañeros. Muy bien. Eugenia, prometa, ¿qué tenemos hoy de espectáculos? Bueno, en este año va a llegar a la televisión una animación argentina uh-huh. protagonizada por un chico con síndrome de Down. Uh-huh. Todo lo que hay alrededor de esta miniserie, vamos a estar hablando con uno de los actores que le puso la voz al papá Muy de bien. Este chico y todo lo que dio, todo lo que se origina a partir de esta miniserie innovadora sí, claro. realmente para la televisión y con el antecedente de Metegol, que sí. fue la película argentina del 2013 que metió más de 2 millones de espectadores y que también ahí vamos a comentar cómo es esto del actor que trabaja en las voces de los personajes animados. Uh-huh. Sí, es todo un tema, ¿no? La Argentina viene, que tiene una historia muy larga, pero, a ver, es larga en función de lo que nos separa de UPA en apuros, que es el primer, claro. La primer película que tiene que ver con la animación en la Argentina, pero es poca la cantidad, ¿no? Uno puede recordar que Bugi el Aceitoso, por supuesto, Metegol, y pocas experiencias que son todas de la última década, ¿no? No más. Bueno, cortos de animación, ¿no? Cortos, hubo muchos cortos de animación, claro. Cortos, muy exitosos, eso sí. Cortos, sí, señor. Bueno, la primera... No debes conocer la Escuela García Ferrer. No, claro, ahí está, claro. Decenas, totalmente, de largos de animación que tuvieron éxito no solamente en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros nos criamos con esa animación. Manuelita, ¿no? Es una de las películas, claro, más vistas en la historia del cine argentino. Bueno, absolutamente. Pero además... Hijitus, el inefable, sí, claro. El profesor Neurus, Larguirucho, etcétera, etcétera. Después hubo otros intentos más desafortunados de animar personajes que habían tenido éxito en la gráfica. Mafalda. Mafalda, Clemente, etcétera. Y lo interesante es que esta miniserie es ganadora de uno de los concursos del Inca, digamos. Entonces, bueno, este también presente, claro. Es un dato del presente que inspira a gente joven que son... los más cercanos al tema de la animación hoy, que empiecen a trabajar en este formato. Uh-huh. Que hay mucho para dar con este formato. Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy, Miriam? Estábamos hablando de la ciudad del futuro. Y la verdad que la ciudad del futuro, si pensamos en Buenos Aires, se presenta bastante caótica, conflictuada. Ayer por la noche continuaban los paros. Por el corte de luz, había un paro en Corrientes y Junín, nada menos. Después don Minelli se va a ocupar de cierto aspecto de este problema que nos viene aquejando a los porteños, nos viene haciendo la vida imposible desde que empezaron los calores, porque la infraestructura, como sabemos, no estaba preparada. Por suerte, el subsecretario de Seguridad se presentó en la autopista Ilia, que hacía casi 9 días que estaba cortado por un grupo de personas que se había sentado a un costado de la autopista a la altura de la Villa 31, empezó a negociar con ellos. Esta gente reclama su derecho a un techo digno. A lo que se discute es qué pasa con el gobierno de la ciudad, por qué no está atendiendo a esta gente que le está problematizando la vida a todos los automovilistas que pasan por la autopista cotidianamente. Parece que va a arribar una solución la crisis del Colegio Guido Espano en forma de una cooperativa. Se han empezado a reunir con el INAIS para conseguir los fondos y el asesoramiento para la conformación de una cooperativa para que en marzo estos 350 pibes puedan empezar las clases. Hay un conflicto en los hospitales públicos. El Parque de la Memoria sigue en lucha porque sus empleados no van a tener aumento de sueldo este año y esto equivale a la desfinanciación de este proyecto tan importante, no solamente para nosotros, es un proyecto prestigioso a nivel internacional. Y se desarma, se cierra el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia Sexual. Abruge, el secretario de Derechos Humanos, dijo que en realidad iba a ser atendido por gente de otras áreas, gente sin formación, gente sin experiencia. La que estaba a cargo de este ente era María Elena Leusi, que es presidenta además de la ONG de ayuda a las víctimas de violación, nada menos. O sea que lo que está proponiendo el gobierno de la ciudad es que, a ver, cualquier empleado municipal, podemos ser nosotros, ¿no?, lo lleve a tomar un café a gente que sufre violencia de ese grado en lugar de ser atendida por un especialista. Una cosa por el estilo. Sí, realmente no se puede decir que este programa no haya sido exitoso, que sería uno de los argumentos para desarticularlo. Más de 3.000 víctimas fueron atendidas, fueron asistidas y apoyadas por la gente que pertenece a este programa, que está siendo amenazado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, vaya nombre, a cargo de Claudio Abruj, del gobierno de Mauricio Macri. Dentro de un rato volvemos sobre algunos de estos temas. ¿No te suena? Yo sé que es muy difícil de comprobar esta hipótesis, porque es una hipótesis política, pero fíjate todo el arco que vos acabás de hacer, marcando cada uno de los lugares que o se cierran o están amenazados de cierre. Pues es que todo eso me sonó, todo lo que vos contaste todo junto, casi a una provocación, ¿no? Como diciendo, mira, voy a incendiar la ciudad, ¿no? La voy a incendiar. Y Y no sé por qué, pero esto tiene. Y te saco los bomberos. No, pero. O sea, no es que solamente que te la prendo fuego. Pero fíjate, te saco los bomberos. Ese arco, ¿no? Te estoy provocando. Yo sé a quién estoy lastimando con esto. Sé a qué sector de la ciudad, desde el punto de vista ideológico, estoy lastimando. Y lo estoy. Sí, pero además lo estoy empujando a decir: mira, yo no quiero nada de esto. El Ex Olimpo, la gente que está trabajando en el Ex Olimpo, son casi 7 u 8 agrupaciones que reciben 2 monedas de subsidio y que están amenazadas todo el tiempo de que esos terrenos se vendan para hacer allí un complejo inmobiliario en el corazón de Flores. Todo está amenazado, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, asistencia a cierto tipo de víctimas, proyectos culturales. Como que todo eso me suena a una gran provocación. ¿Qué sé yo? Por ahí es uno el que está. Sí, y después cuando anuncian iniciativas loables, como por ejemplo los créditos a los consorcios para comprar generadores que podrían paliar en un punto la crisis energética, uno consulta las tasas de interés y los requerimientos y es imposible que ningún consorcio pueda acceder a eso. Claro, estás haciendo negocio con la crisis del otro. Claro, tal cual. Lema, los patitos ya están en su lugar. ¿Qué tenemos hoy? Vamos a hablar de, a ver, superhéroes devaluados. A ver. Sí, la idea de... Deme un ejemplo, tíreme uno. A ver, es complicado, porque en realidad no hablamos hablar de espectáculos, no vamos a hablar de películas de cine, sino de un tipo de superhéroe que durante mucho tiempo tuvo cierto éxito en la sociedad, o en todo caso funcionaba bien, o parecía funcionar bien, pero que en el último tiempo parece ser que esos superpoderes no eran tales, o en todo caso empiezan a complicar más que ayudar. Lo dejamos ahí, si te parece un ratito lo explico con un poquito más de claridad. Teléfonos, tiene alguno que no vuela más. No vuela más. Nunca voló, creo. Nunca voló. Bueno, podemos invitar a la gente entonces para que se comunique, para que dejen sus mensajes, para que nos cuenten al 4999-8700. También pueden utilizar la línea nacional que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país al 0810-222-0870 y por supuesto, Segunda Mañana Radio Nacional, ese es el Facebook y ahí nos escriben en el muro. Domi, completemos la mesa. ¿Qué tenemos para hoy? Dale, el tema energía eléctrica, luz, no solamente tiene que ver con algunos cortes que todavía persisten en la ciudad, sino que también se conoció que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, le quitó a Edenor y a Edesur un fondo de inversión. Después vamos a estar hablando de eso y también vamos a estar brindando información sobre los resarcimientos a los cuales tenemos derechos los usuarios y consumidores en dos ramas, en el sentido de que, bueno, ¿qué corresponde por el corte específicamente de la luz? Y después, ¿cuáles son algunos de los trámites que hay que hacer en función de los electrodomésticos que han sufrido daño precisamente o por el corte de luz o por una baja tensión? Porque hay muchos electrodomésticos que se han dañado, no específicamente por el corte, sino por el funcionamiento con una muy baja tensión. O cuando no se cortaba, porque pasó en muchos lugares que la tensión de repente estaba bajando. Por ejemplo, ayer hubo también baja tensión. Entonces, una heladera, por ejemplo, o televisor. Sí, claro. O teléfono, exactamente. Inalámbrico. Los inalámbricos que funcionan con la energía eléctrica de base. O el aire acondicionado, que por ejemplo, el compresor del aire acondicionado enciende cuando hay determinado voltaje. Claro. Con menos de 160 voltios, 170 voltios, no enciende. Te anda el ventilador, pero de repente se te quema el compresor. Bueno, ¿qué hay que hacer para que las prestadoras de servicio, tanto de Sur como Edenor, reincorporen los gastos surgidos a partir de los daños causados? De eso también vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Y bueno, uno de los temas que veníamos tratando acá en la segunda mañana es el tema de uno de los secretarios generales del gremio aeronáutico, Ricardo Cirielli, de la Asociación Personal Técnico Aeronáutico, que también hay novedades respecto de ese tema y lo vamos a estar conversando acá. 9:23 en toda la República Argentina. Abrimos musicalmente con Una Sociedad Perfecta. Teresa Parodi y Aristimuño. Si Si me voy, si me voy desde tu lado. Si me voy, si me voy desde tu piel. Tu recuerdo cayendo de costado, con la cara del amanecer. Si me voy, si me voy desde tu mano. Si me voy, si me voy anochecer. Una luz aguardando en el silencio, con la luna solita después. Una luz aguardando en el silencio, con la luna solita después. Si me voy o si vuelvo de tu cielo, con la puna en la espalda volveré. Si me voy o si vuelvo de tu infierno, con el fuego en el pecho volveré. Una flor resistiendo en el desierto, con el sol abrazando lo que ves. Tu recuerdo cayendo de costado, con la cara del amanecer. Si me voy sin tu cariño. Si me voy, si me voy sin tu querer. Es posible que se me asfixie el aire y mi sombra me deje después. Si me voy desde tu mano. Si me voy a anochecer. Una luz aguardando en el silencio, con la luna solita después. Una luz aguardando en el silencio, con la luna solita después. Si me voy o si vuelvo de tu cielo, con la puna en la espalda volveré. Si me voy o si vuelvo de tu infierno, con el fuego en el pecho volveré. Una flor resistiendo en el desierto, con el sol abrazando lo que ves. Tu recuerdo cayendo de costado, con la cara del amanecer. Con la cara del amanecer. Con la cara del amanecer. Si me voy o si vuelvo de tu cielo, con la puna en la espalda volveré. Con la cara del amanecer, estamos escuchando a Teresa Parodi junto a Lisandro Aristimuño. Una flor resistiendo en el desierto, con el sol abrazando lo que ves. Hoy el clima es uno de los temas también, ¿no? Ahora hay 26 grados 1 de temperatura, 28 o 7 la sensación térmica y un alerta meteorológico, alerta amarillo también por el calor, 37 grados de máxima. Puedo decir, según algunos tweets de tránsito, que en estos momentos hay tormentas en acceso oeste, autopista Cañuelas, ruta 2, kilómetro 80, de modo que hay que conducir con precaución. Muy bien. Hoy hubo, pero en sectores de la capital federal, lluvias muy intensas. En otros, como el norte, Saavedra, Núñez, Belgrano, truenos y amenazas de lluvia y no cayó una sola gota. Y recién estaba Levin con Lema viendo qué había pasado en Almagro. Sí, sí. ¿No? En mi Almagro llovió. Almagro, llovió en el de Levin. En mi Almagro nada. No llovió. Cosas. Me parece que estaba un poco dormida además. También estas son cosas nuevas. Yo no sé. ¿En qué horas? A ver, ¿de qué hora estamos hablando? A las 5 de la mañana, ¿eh? 5 de la mañana. ¿A qué hora? No, yo hablo, sí, a esa hora, ¿eh? 4, 3, 4 de la mañana. Mira. ¿Pero a qué hora se acostó? Levin, no le quiero preguntar detalles. ¿Se estaba acostando o se estaba levantando? Hoy me quedé dormida, eso es lo que pasa. Vamos. Bueno, hoy vamos a tener la visita de Hernán Buglietta, otro de esos músicos que hay que descubrir, que hay que conocer. si bien tiene ya un rodaje bastante importante, es uno de esos cantautores y folcloristas nuevos que formó parte del Bondi Cultural, con Bruno Arias, bueno, con un montón de compañeros haciendo cosas entrañables. Mañana tendremos la visita de Milagros Torrecilla, una de esas cantautoras también nuevas, percusionista, vocalista, una de las discípulas de Mariana Baraj, que tuvo un muy buen disco 2013. Pasado mañana vamos a tener dos visitas, a Hugo Ponce, que se va con su espectáculo de poesía española a España, y vamos a tenerlo desde el disco que acaba de salir, con esas poesías que forman parte de su homenaje a dos hombres entrañables. A Paco Ibáñez, porque es la segunda parte del espectáculo donde él trabaja las poesías de la España republicana, y a José María Vilches, que es algo así como su gran mentor, el hombre que lo sedujo desde la platea cuando él lo vio en Mar del Plata haciendo Cuando madura el limonero, que fue la segunda gran puesta de Vilches, la primera había sido el Bululú, y entonces él lo que hace es el siglo de oro español, se va 500 años atrás y trae el siglo de oro y después habla de la poesía de la España republicana, y vendrá un poco para invitarnos a esa gran exposición que hoy está mostrando todo el Fabio por dentro, Orlando Netti, para contarnos de esa vieja relación que él tuvo desde chico, lo conoce desde los 3 o 4 años, desde que su papá se hizo cargo de la carrera de Fabio, y entonces hay una relación muy directa para hablar de anécdotas de toda esa vida tan particular. Y el viernes va a estar Nahuel Porcel de Peralta, un musicazo, un hombre que, bueno, viene de 30 y pico de años de residencia en México, que se va a presentar en Cosquín. Es el autor, si no lo tenés, yo te digo Nahuel de Peralta y no te dice nada, bueno, buscá la música de Será Posible del Sur y ahí te vas a encontrar con ese músico del que estamos hablando. Letra de Bocanegra, música de Nahuel de Peralta y la voz de Mercedes Sosa, ¿no? Que él nos contaba el otro día que Mercedes había sacado ese tema de su repertorio porque se quebraba cuando lo hacía y entonces dejó de hacerlo. No podía llorar y cantar al mismo tiempo. Y entonces dijo, basta, no puedo hacerlo más. Me mata esto, porque tiene que ver con, depende cómo esté cantado, no son afirmaciones. ¿Será posible el sur? Es una pregunta que se hacían en ese momento, después de tanta muerte, después de tanto dolor, después de tanta contrarrevolución. No es, ¿será posible el sur? Es, ¿será posible el sur? Y eso, a ella que lo interpretaba como había que hacerlo, la llenaba de dolor en función de no saber cuál iba a ser el futuro. Y en el caso de Nahuel, del exilio. Sí, agregale claro a eso el exilio, porque él vive en México, ahora está volviendo, por uh-huh, suerte. Pero bueno, es uno de esos médicos, es uno de esos músicos que... Te sana el alma también, así que... Te sana, ¿no?, el alma, así, mire, que es médico, mire, y músico. Cómo la soga, entrega una impresionante, soga, viene, Campana. Está muy bien, está muy bien. Bueno, esa es toda la agenda que tenemos para la última media hora de cada programa de aquí hasta el día viernes. 9:31 en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 6 décimas, la térmica 28 grados 9 y la humedad 79%, cielo parcialmente nublado. El Estado decidió recuperar el control del Fondo de Inversiones para mejorar la distribución de la energía. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, explicó que el Estado va a administrar el Fondo de Inversión para Edenor y Edesur, porque a raíz de los cortes de luz, dijo Capitanich, las empresas demostraron su incapacidad para administrar el servicio de distribución eléctrica, y es por esto que detalló. A los problemas acaecidos en el suministro de luz, nosotros desde el Estado Nacional hemos tomado la definición de administrar los recursos derivados de los cargos específicos que forman parte de un fideicomiso a los efectos de que con la administración del Estado se ejecuten las obras. Se inician con 5 obras ahora, pero que se pretende hacerlo en forma rápida, sistemática y principalmente en los lugares de mayores problemas relativos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de invertir lo más rápidamente posible en los temas que tienen que ser la reparación del servicio. Concretamente, las empresas han manifestado entre ambas que el programa de inversión necesario eran aproximadamente 4.000 millones de pesos. Nosotros queremos que las inversiones se hagan ya. Hoy empiezan con 5, seguirán mañana, pasado, toda la semana, rápidamente con la administración del Estado. O sea, se toman los recursos de los cargos recaudados en un fideicomiso para que lo administre el Estado y lo ejecute. Las empresas han demostrado su incapacidad para la ejecución de un programa de inversiones para satisfacer la demanda de los usuarios. Esta medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. En el aeropuerto de Alemania emitieron una alerta y desvían los aviones. Las autoridades de gobierno informaron que han observado un objeto que no pueden identificar en las inmediaciones. Detallaron que el aparato apareció y desapareció varias veces de los radares. El tiempo. 26 grados 6 décimos la temperatura, la humedad del 79%. El cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. En el arranque del programa, Miriam nos hablaba de una preocupación, que en realidad es una preocupación que se tiene en distintas áreas, con resoluciones del gobierno de la ciudad en esto de bajar o congelar presupuestos. Y por supuesto la salud está apuntada, ¿no? Se le apunta al corazón de la salud en función de quitar cualquier cantidad de esos elementos que son absolutamente indispensables para que por lo menos se pueda brindar un servicio, el piso del servicio, ¿no? Y en eso las guardias son las que sufren un, qué sé yo, un problema sustancial. Hay algunos hospitales, y vamos a Vicente López, que no deja de ser algún espejo de lo que sucede en la Capital Federal o en algunos hospitales de Capital Federal, donde vos tenés una guardia que cuando entrás parece entraste en el siglo XXIII, ni siquiera en el XXI, en el XXIII. Pero pasaste la guardia y encontraste un hospital del siglo XIX. Porque la guardia es como el único lugar que pisa un habitante que tiene generalmente su obra social o su prepaga. Y entonces te brindan un servicio colosal en el lugar que vos pisás. Ahora, saliste de ahí y tenés lugares que son de 10 camas por 10 enfrentadas, pabellones de hospitales del siglo XIX. Lo que está sucediendo hoy en Capital Federal es algo mucho peor, porque ni siquiera la guardia guarda esa suerte de... Bueno, mirá, creo que este es el hospital que te tengo que mostrar y después, cuando vas al Hospital Real, te mato. Estamos en comunicación para hablar sobre la situación de la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires con la doctora Laura Yargrosky, médica pediatra del Hospital Gutiérrez, el Hospital de Niños, y secretaria gremial de la filial del Hospital Gutiérrez. ¿Cómo le va, doctora? Bien, buen día. Gracias por la invitación al programa. Doctora, ¿qué es lo que está pasando en los hospitales de la ciudad en el día de hoy? Mira, hay una situación gravísima porque la ministra ha resuelto el 31 de octubre una resolución ministerial 1657, que aparentemente fue una decisión política que tomó con Vidal, por la cual tiene varias aristas esa resolución. Por un lado, disminuye la cantidad de lo que se llaman suplencias de guardia en los hospitales, pone un tope numérico y pone un tope a los profesionales de cuántas guardias pueden hacer. Esto ha significado en los hospitales, por ejemplo, que hace 10 días haya un compañero en el PENA, pediatra, sí, que por orden de su jefe de emergencia haya tenido que hacer 48 horas de guardia pediátricas porque no había quien lo releve. Eso es absolutamente inhumano, ¿no? Sí, no. Es impracticable. Palabra. Nadie puede estar lúcido después de 24 horas totalmente de servicio. Es un atentado contra el profesional y un atentado contra los pacientes niños que tienen que ser atendidos por él. Te digo así como una nota de color. Al mismo tiempo, ayer, por ejemplo, yo estaba de paro activo en mi guardia del SAME, que después me voy a referir a los programas pediátricos, no había, por ejemplo, médico de unidad coronaria en la ambulancia de unidad coronaria del SAME, porque el 1 de noviembre la dirección del SAME reunió a los médicos de unidad coronaria que hacían guardias de 12 horas hace muchos años en el móvil de unidad coronaria del SAME, ¿se entiende? Y les informó que se reducía el sueldo de la guardia de 12 horas de 1.700 pesos a 850, ¿sí? Sí, sí. Entonces, al 50%, o sea, les cortaron el sueldo a la mitad. ¿Y cuáles, ¿cuáles son los argumentos? No, es una cosa increíble. La verdad que en ese caso no conozco exactamente el argumento, pero todo fue por esta resolución 1657. Por consiguiente, ¿qué pasó? No fue como los pedí atrás, que nos organizamos, resistimos, estamos en paro activo, etcétera. Esto nos enteramos nosotros. Yo particularmente me lo enteré hace 15 días, porque de casualidad, el lunes a la noche, que es uno de los días que hago guardia, me enteré que la ambulancia de unidad coronaria del SAME de los lunes a la noche no tiene médico. O sea que si una persona tiene un infarto, por ejemplo, va a la ambulancia de unidad coronaria con la enfermera, con el chofer, pero sin médico. ¿Se entiende? Entonces, ayer delante mío presencié cómo llamaban a una, pedía no sé quién, digamos, una ambulancia de unidad coronaria y la operadora le informaba que no había médico de unidad coronaria, ¿sí? Porque ¿qué pasó con esta resolución? Quedaron la mitad. O sea que ahora hay 7 médicos en vez de 14, ¿se entiende? Sí, sí. Porque son guardias cada 12 horas, o sea que depende qué horario y qué día de la semana, si no tenés prepaga, por supuesto, y tenés la desgracia de ser pobre, ¿no? Tengas una urgencia cardiológica, ¿va a haber médico o no va a haber médico en la ambulancia de unidad coronaria del SAME? Pero a ver, más allá de que uno tenga prepaga, uno está sí. en un restaurante, en un café de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, esperando uh-huh. un amigo, tiene un infarto y viene el SAME. O sea, no le revisan primero la billetera para ver si tiene el carnet de OSDE. Totalmente de acuerdo, Nora, ¿no es tu nombre? No, Miriam. Ah, Miriam, con lo cual en realidad me retracto de lo que decía antes. Bueno, es la costumbre de hablar de los más humildes, pero en el caso de la guardia y de las emergencias, como lo demostraron un montón de cosas que pasaron en la ciudad en los últimos años, ahora recientemente la ola de calor, el SAME estaba totalmente desbordado. Claro, a ver, uno está tomando un whisky claro. en Rompuán y tiene un infarto, llaman al SAME. Totalmente, y ese día no hay médico unidad coronaria, claro. como pasó ayer. No hay, o sea que efectivamente se puede trasladar, pero esos minutos sabemos que en la emergencia son claves y son de vida o muerte. Seguro. O sea, siempre la primera atención en un accidente. Exacto. Por más que uno tenga un accidente en un Mercedes-Benz y choque con una Ferrari, la hace el SAME. Esto es lo que la gente no termina de entender. Es así, o sea que nadie está exento de necesitar al SAME y una emergencia. Es así como decís vos. O sea que ahora está viendo un montón de hospitales, también esto pasó en el Argerich. Hay lugares donde el jefe no los obliga a quedarse porque, bueno, considera que es inhumano, entonces hay días que no hay pediatra directamente, ¿se entiende? Sí. O hay días que, o son hospitales que como tienen más de un pediatra, entre comillas, no se siente tanto, porque si son tres normalmente, hay días que hay uno, pero en realidad es un desastre, porque por algo se decidió hace años que haya tres. Porque al reducir, Miriam, las suplencias de guardia, esto se siente muchísimo en el verano, porque como los médicos se van de vacaciones, son seres humanos que se van de vacaciones, ya sea que se vayan o no, se queden en la ciudad, no tienen suplentes de guardia, ¿sí? O sea, doctora, ¿cuál es el nombre de la ministra de Salud? Porque la verdad es que no es muy conocida, no tiene un rol muy activo. La ministra de Salud se llama Graciela Ribó, y este decreto salió el 31 de octubre a solo 4 días de las elecciones. Y como conté en la entrevista anterior, que por eso no quiero repetir, quiero contar las novedades, la entrevista que me hizo Nora Vieiras, con ustedes, en el caso nuestro y particularmente, que es lo que yo más manejo, que soy pediatra y estoy desde el año 2000 en los programas del SAME, en el caso nuestro afecta que somos los que estamos de paro activo, ahora estamos de paro activo hasta el jueves 9, que a las 17 horas tenemos una asamblea que invito a ustedes y a toda la comunidad, afecta a los 4 programas pediátricos. Uno es Buenos Aires Presente, que son los niños en situación de calle, otro es el GORIP, que son los pediatras que se ocupan de las derivaciones cuando un niño no tiene cama para internarse en un lugar. El otro es el Pediatría en Casa, que es un programa que existe desde el 2000, que va de 20 a 8 de la noche, que va a casas tomadas, hogares de madres adolescentes, como suelo ir yo, etcétera, etcétera. Y el otro es el PADU, que es un programa de día, que asiste nada menos que a las 500 escuelas públicas de la capital federal, para no gastar, entre comillas, una ambulancia por un niño, por ejemplo, con fiebre. Ahora se va a volver, si esto no se resuelve, a como era antes del 2000, que iba un móvil por un niño con fiebre en un colegio con un médico de adultos que lo llevaba al área programática que corresponde a esa ambulancia, en vez de atender al niño en ese lugar, ¿se entienden? Claro. Y la otra cosa, sí. Miriam, perdón, es que sí. Hay una medida cautelar, no sé si puedo comentarte este tema. Sí. La novedad sería que el 27 de diciembre, ¿sí?, la jueza Vergara dictaminó una medida cautelar a partir de una presentación judicial que hizo la Defensoría de la Ciudad, presidida por el defensor Ramiro Dos Santos y el secretario Patricio Canepa, que dictaminó no innovar con respecto a la resolución 1657, ¿sí? Uh-huh. Sí. Ahora, el gobierno, por lo menos ahí en SAME, donde estoy yo, aduce que no es cierto, que no es cierto, sabemos que no es cierto, porque lo confirmamos ayer con el secretario Patricio Canepa, aduce que ellos no están notificados de la resolución judicial, ¿sí? Que debería retrotraer toda la situación al 31 de octubre, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo puede ser? Generalmente un oficial de justicia se las notifica de alguna manera. Exacto, exacto. Patricio Canepa, que es el secretario del defensor Ramiro Dos Santos, nos confirmó que el mismo 27 de diciembre, que salió la resolución judicial cautelar, un oficial de justicia notificó al gobierno de la ciudad. Pero lejos de eso, sí, el gobierno de la ciudad, en el caso de los pediatras del SAME, sí, ahora paró de decir que nos van a despedir, porque hasta ahora el discurso era que van a quedar la mitad, estoy hablando de los programas, hay dos programas que se levantaron, uh-huh, que son Buenos Aires Presente y se levantó, o sea, no tiene más pediatra. Y el GORIP, que es el médico que organiza las derivaciones pediátricas cuando un niño no tiene cama en un hospital. Ahora, una pregunta. Buenos Aires Presente asiste a los chicos en situación de calle. Si se encuentra, uh-huh, un chico en situación de calle, por ejemplo, uh-huh, con una pulmonía, una neumonía, ajá, o con cualquier otro tipo de afección, ¿qué, sí, se hace con ese chico? Bueno, el programa quedó pelado de pediatras. Ese programa, o sea, nadie puede evaluar ni diagnosticar a una persona... Claro. Menor de edad en situación de calle porque no hay pediatra. Claro, o sea, ese programa quedó compuesto, estaba compuesto por un abogado, una trabajadora social, una psicóloga, bueno, yo digo una en femenino, una o uno, y un pediatra, ¿sí? Esos otros tres profesionales dependen del Ministerio de Bienestar Social. Esos continúan, ¿sí? Sí. Pero Salud, a partir de la bendita resolución, retira al pediatra. Uh-huh. Bueno, aparentemente por lo que venimos viendo, todo lo que tenga que ver con salud, con derechos humanos, con vivienda, está desmantelándose en la ciudad, lo poco que había. Doctora, vamos a seguir en contacto. Por favor, infórmele a la producción de cualquier nueva situación que se vaya dando. Yo invito a los oyentes a leer el boletín oficial. Usted pone Ministerio de Salud y el número de la resolución, que es, doctora, me ayuda con el número de la resolución. 1657 del 31 de octubre. Del 2013, y va a ver la profundidad de las restricciones, y lo único que yo veo como justificación es el ahorro de recursos, que vaya a saber uno a dónde se derivan, porque hay una subejecución importante del presupuesto de la ciudad. Me gustaría saber a dónde se derivan los recursos que se ahorran en salud, que se ahorran en educación, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias, Hasta luego. Hablamos con una médica pediatra del Hospital Gutiérrez, que además es secretaria gremial de la filial de su sindicato de dicho hospital. Se llama Laura Jargrowski. Qué interesante, porque esa resolución nació pocos días después de las elecciones. Qué interesante es entender ese mecanismo del PRO que, a ver, dice, yo tengo todos estos votos en mi poder para esto. No para otra cosa. Ahora tengo el poder de destrucción autorizado. Claro. En realidad es un ajuste, porque la reducción de las suplencias en las guardias apunta a ahorrar dinero. Claro. Uh-huh. Ahora, ahí hay un renglón donde dice, bueno, esto no se aplicará a cardiología, no se aplicará a terapia pediátrica, uh-huh, no se aplicará a esto, a lo otro, ¿verdad? En la práctica, cuando uno va a una guardia, sí, corre el riesgo de encontrarse con un pediatra que hace 48 horas que está despierto. Uh-huh. Recordemos algunas cosas, recién estaban hablando en relación a la ministra, Graciela Reibó, por lo menos no tiene un personaje muy público, no se la conoce públicamente con muchas declaraciones. Uh-huh. Estaba tratando de buscar alguna de las últimas declaraciones que había hecho y tuvieron que ver con el Hospital de Niños Gutiérrez. Sí. Recordarán en septiembre... Justamente este hospital. Claro, es justamente este hospital. Recordarán en septiembre que hubo una fuga de monóxido de carbono, uh-huh. que con algunos datos, 13 bebés... 15 familiares y 15 empleados del área de neonatología de ese hospital habían resultado intoxicados. Bueno, ahí sí hizo declaraciones. ¿Qué había dicho? ¿Que tenía algún tipo de responsabilidad? ¿Que había pasado algo? No. Dijo que había un nido de palomas metido en uno de los ductos, sí, que era lo que había implicado, y por eso había sido este problema con el monóxido de carbono. Digo, como para tener en cuenta, la ministra de Salud porteña, de las pocas declaraciones que se la escuchó hacer, fue uh-huh. esta, en la cual cargo de la situación no parecía hacerse. Y sabés que todo esto que está pasando, obviamente, y que lleva adelante el PRO, no lo hace solo. Y ahí, lo voy a traer mañana porque la verdad que no me acuerdo el nombre específico, pero lo tengo por un laburo que estuvimos haciendo también acá en la radio pública, cuando se realizó en diciembre la Marcha Blanca. Sí. Bueno, hay complicidades gremiales, uh-huh. porque esto solo... El gobierno de la ciudad no lo hace. Sí, así que mañana vamos a estar profundizando también con nombre y apellido de quién se trata. Uh-huh. Faltan 10 para las 10 en toda la República Argentina. La radio del verano. Nacional. La radio pública. La, ra, ra, ra, ra. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, les habla Jairo. Quería invitarlos todos los días, de lunes a viernes a las 23, durante una hora compartir conmigo historia, relatos, poesías, música, canciones, recuerdos de aquí y de allá. Por Nacional a las 23, de 23 a 24 durante todo el mes de enero. Un abrazo muy fuerte. Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 50 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano Nacional. Cae la noche, sube la radio. Vamos a entrar en los asuntos calientes que recorren el espinel de la América completa, intensa y muchos temas distintos. 21 horas. Voces del Sur. Dinámica latinoamericana en la expresión de Carlos Polimeni. Nos vamos a dormir con la sensación de que mañana será un día mejor. Cultura de nuestro continente. Voces del Sur. Lunes a viernes en la radio pública. Me gusta, esto está bueno, a mí me gusta. Rumbo a los 200.000. Me gusta. Buscá Radio Nacional en Facebook y sumate. Una ventana a la noticia. Nacional de mañana. Hoy me encontré una pluma en el suelo. Entonces reflexioné sobre el azul del cielo. Casi me tomo el tren, pero logro detenerme. La idea de no verte más y no poder tenerte. Silvia, la tuvimos el viernes a Maca Monamú y dijimos, qué lindo. Vamos a sortear entre los oyentes uno de los CD de Semilla, su primer trabajo discográfico. ¿Y qué tienen que hacer cada uno de los oyentes de Nacional para participar de este sorteo? Bueno, tienen que comunicarse a través del Facebook, nos escriben en Segunda Mañana Radio Nacional y dejan claro sus datos, es decir, nombre, apellido, las tres últimas cifras del DNI, para después alrededor de las 11:30 de la mañana poder hacer el sorteo, que seguramente tendrán que pasar por la radio a retirar este CD. Con mil medios de transporte, destino, oeste o norte, no importa, no sé por ti. Hoy me encontré. Hola, buen día. Con respecto a los cortes de luz, quiero decir que en la zona de San Telmo, entre Chacabuco, Perú, Humberto Primo, Garay, todo ese sector, habían devuelto la luz el viernes a las 8 de la noche después de un corte que hicimos en Avenida San Juan, Y desde ayer, en algunos edificios tenemos sin ascensores, sin agua, y algunos departamentos sin energía eléctrica, todo. Ya van a ser 24 horas de esto. Bueno, son edificios altos, 11, 12 pisos. Y Pablo, a través del Facebook, hace un rato escribía: Miriam habló, si mal no escuché, sobre los generadores propuestos por Mauricio Macri. Creo que técnicamente es como poner un surtidor de gasoil en cada edificio. Uh-huh. Deben ser generadores trifásicos para los motores de agua y ascensores. Entonces, él dice que, bueno, esto es inviable. Esta propuesta es inviable. Uh-huh. Absolutamente. En el edificio, en los edificios de la cuadra, hay muchos que compramos generadores eléctricos porque nos quedábamos sin agua, sin ascensor. Pero, o sea, para que te ande el ascensor y el motor de agua del tanque, y para que te ande algo de edificio, tenés que comprar, para tomar dimensión, ¿viste? Esos generadores eléctricos que alquilan. Uh-huh. Un restaurante. Claro, exactamente. Es un trailercito. Tenés que traer eso. Estos días, uh-huh, se vieron muchos en la calle de esos que ponía de eso en algunos lugares, que es verdad que son gigantescos. Claro, pero eso lo alquila un negocio. O sea, que un jefe de gobierno de la ciudad plantee que algo así es trasladable a cada uno de los habitantes de esta ciudad, por lo menos que vive en el edificio, es como bastante desmedido. Sobre el azul del cielo. Buen día a todo el equipo. Bueno, en cuanto al acuerdo de precios, es fundamental que se incorpore a los productores, porque cuando la venta de productos no tiene la intermediación parasitaria que tiene, es más baja. Por ejemplo, aquí en Merlo, y he visto en otros lugares del Gran Buenos Aires, un maple de huevos, 2 docenas y media, está entre 20 y 25 pesos, algunas veces bajo 20. Marta escribe hace un rato: hola chicos, estoy escuchando el programa mientras trabajo. En cuanto a los comentarios del gobierno de la ciudad, hay una permanente persecución y exclusión de empleados en las áreas públicas, no solamente en dependencias ocupadas de la salud o servicios sociales, sino en la agencia gubernamental de control echaron a muchos empleados y colocaron nuevos sin ninguna experiencia, provocando serios problemas en la atención al público y demoras, además de no contar con aire acondicionado adecuado, generando una incomodidad superlativa para empleados y público. Coincido con las opiniones acerca de la provocación de este señor Macri sobre una población absolutamente cautiva de la ignorancia. Besos a todo el equipo. Muy interesante eso de cautiva de la ignorancia, porque habla del cerco mediático perfecto, el escudo mediático que defiende cada una de estas medidas. El silencio es el mejor aliado que tiene el gobierno de Mauricio Macri. Y además, me gustaría recalcar que están desarticulando la Agencia Gubernamental de Control. Claro. Es muy interesante. Hay algunos juegos que podemos establecer. Desarman el proyecto Buenos Aires Presente. Es espectacular. Si vamos al juego de palabras, es el Buenos Aires ausente el que estamos generando desde el gobierno de la ciudad. Y que terminar con el control es perfecto, es perfecto. Sí, es decir, bueno, señores, claro, ya está. Y hago lo que quiero a punto tal que si uno camina por Florida, entre Lavalle y Corrientes, se está pintando y refaccionando la fachada del edificio de La Rural, uh-huh, y los andamios están todos cubiertos con una especie de media sombra que dice... Ciudad de Buenos Aires, sí, con el color, lo estaremos pagando nosotros. Bueno, lo mismo pagamos, y esto no quiero entrar en una discusión religiosa, pero las reformas de la catedral, claro, también las hizo el gobierno de la ciudad. ¿Ustedes saben a qué se dedica la Agencia Gubernamental de Control? A las habilitaciones, la seguridad alimentaria, la fiscalización y control de obras. Uh-huh. Después... Claro. Tenemos que lamentar muertes. Sí, sí, claro. ¿No? Porque se derrumban edificios, hay explosiones. Exactamente. Realmente, me gustaría saber con qué criterio se está reduciendo el personal con experiencia de la Agencia Gubernamental de Control, que controla justamente todas estas cuestiones que hacen que Buenos Aires no termine de resultar un verdadero infierno. Es la misma matriz que le dejó el neoliberalismo al gobierno kirchnerista que asume en 2003. En el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, para todo el control del trabajo no registrado de norte a sur y de este a oeste, de semejante país como el nuestro, había 7 personas. 7. Eso implica, muchachos, no queremos controlar nada. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Destino, oeste o norte, no importa, no sé partir. Buenos días, Miriam. Por favor, ¿podés decir el nombre y el cargo y si corresponde a la ciudad o a la nación de la persona que fue a dialogar con los que estaban cortando la autopista, la gente de la Villa 31? Bueno, muchas gracias, te dejo un beso. Casi me subo el tren. Bueno, que fue Sergio Berni, el subsecretario de Seguridad de la Nación. De la Nación. Escribió Isabel a través del correo de Facebook y dice: en la plaza de Villa Pueyrredón, que está sobre la calle Artigas, cerca de la calle Franco, dejaron sobre uno de los laterales los árboles desnudos. Uh-huh. ¿Cómo es posible que la empresa que se ocupa del alumbrado público se atreva a esta altura del año, con la necesidad de sombra, oxígeno y verde, los mutile de esta forma? Eso lo explicó Miriam Lewin y nadie en hace el nada. Verano pasado. El año pasado, recuerdo perfectamente. Mant Electric es claro, la empresa es encargada del alumbrado cableado. Público, sí. Pero a su vez es la encargada de la poda. Por lo tanto, que como no entiende hay una, nada de árboles. Como hay una ordenanza que indica que ningún árbol puede tapar ninguna luminaria pública, en lugar de correr la luminaria, van al costo menor. Voy y te rompo el árbol. Mirá qué simple. Mirá cómo es el esquema. Bueno, y le entregamos a Mant Electric esta historia. Con que si carucho, yo. O sea, claro, a ver, sí, si a romper. Si yo tengo un problema en la instalación eléctrica de mi casa, voy a llamar a un electricista, no a alguien experto en poda de árboles. Suele suceder. Al revés, sería conveniente que los que se dedican a poder árboles no fueran electricistas. Claro. Ahora, yo también recuerdo que el año pasado, cuando arrancaron con esa destrucción, nos contaba Miriam que en muchos casos lo hacían entre las 11:30 y las 12 de la noche. Entonces, no había ningún vecino que proteste. Pero cuando vos le decías, ¿qué pasa? Se subían al camión y volaban. ¿Sí? Porque sabían que lo que estaban haciendo era un operativo de destrucción. Vamos a contarlo de vuelta. En lugar de cambiar el lugar de la luminaria que era tapada por un árbol, lo que te hacían era, bueno, vamos a solucionarlo de la mano de un costo menor. Te remato el árbol, te lo mato, te lo destruyo. Lo achuran. Bueno, la misma empresa que se encarga de la poda es la que se encarga de la luz. Mant Electric. Un minuto después de las 10, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados una décima, la humedad 45%, cielo parcialmente nublado. La AFIP secuestró más de 43.000 productos importados en forma ilegal. El organismo realizó operativos coordinados a nivel nacional sobre comercios mayoristas, minoristas y depósitos. En la mayoría de los lugares, los inspectores encontraron mercaderías en infracción por valor de 4.400.000 pesos. En Chubut, las reservas en hoteles y cabañas superan el 80% de la capacidad propuesta al turismo. Según confirmaron operadores turísticos de la provincia de Chubut, en distintas localidades ya son altas las reservas hoteleras, también en cabañas, departamentos y campings. Mientras el secretario de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia, Carlos Onzanigro, en diálogo con la radio pública, auguró que este verano la provincia vivirá una muy buena temporada. La verdad que el turismo ha comenzado unos días antes y estamos muy contentos cómo está transcurriendo y creemos que todo enero va a ser un mes de ocupación en algunos lugares rondando el 80%, 90%, digamos, con mucho movimiento, sumado a las fiestas populares que definitivamente le ponen contenido, le ponen más valor. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Deportes. Fútbol. Vuelve Messi. Ya ingresa Messi mañana ante el Getafe, partido de ida por los octavos de final de la Copa del Rey. Lo convocó el técnico Gerardo Martino, está en el plantel que va a iniciar el juego mañana ante el Getafe. Lo que no se sabe todavía si será titular. Vuelve Lionel Messi. Recordamos que el último partido fue ante el Betis el pasado 10 de noviembre y luego sufrió un desgarro. Messi mañana volvería a jugar. Será el primer partido de este año 2014. Hasta el Mundial puede jugar 37 partidos. Tránsito. El Jorgero Roca, vía atenta a la diferencia de Vela, está interrumpido por atropellamiento de una persona. Por otro lado, autopista Ilia, Lugares y General Paz, totalmente habilitadas hacia el centro porteño. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 26 grados una décima, humedad 78%, el cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada. Por la radio pública. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Todo es mejor en verano. Todo es mejor. Todo es mejor. Con Nacional. Juana la toba, vientre de luna, tierra tu sangre, París del sol, Juana del norte. ¿A dónde nos vamos, Graciela? Nos vamos, habíamos prometido visitar Resistencia y nos reciben en LRA 26, la querida colega Marcela Baquer, desde LRA 26, Resistencia. ¿Cómo te va, Marcela? Buen día, buen año. Buen día, Graciela, buen día a toda la audiencia de Nacional. Gracias y, bueno, igualmente para todos ustedes allí. Muy bien, ¿cómo están pasando este enero? ¿Con calor, con cosas lindas? Contanos, porque Resistencia es una ciudad preciosa. Bueno, ustedes saben que aquí estamos acostumbrados al calor, a las altas temperaturas, pero van pasando los años, la ciudad creció, la provincia también, y justamente con el trabajo que se está haciendo a nivel nacional respecto del turismo, obviamente la provincia del Chaco, que antes estaba un poco abandonada y que generalmente decíamos que se puede hacer turismo aquí en la provincia, prácticamente nada, hoy la ciudad de Resistencia ofrece muchas alternativas para todos aquellos que vengan a visitar la provincia y la ciudad. Ustedes saben que somos la ciudad de las esculturas, así que esto sigue siendo un atractivo para muchos turistas que nos vienen a visitar. Y en los veranos, en estos eneros y febreros que estamos acostumbrados a esta hora de la mañana, les cuento, tenemos 34 grados de sensación térmica, así que nos espera un poquito más para la siesta, el horario de la siesta, ya superamos los 40 grados, estamos acostumbrados a soportar estas altas temperaturas y la gente busca muchas alternativas para disfrutar y pasar el verano. Muchas casas ya tienen la pileta correspondiente para disfrutar del verano, otros optan por ir a las colonias de vacaciones, los niños sobre todo, porque tanto la provincia como el municipio les ofrece a los niños de distintas condiciones económicas poder asistir a las colonias de vacaciones. Así que esto es ya una costumbre en los veranos de la provincia. Y también, obviamente, tenemos el río Paraná, ustedes saben, cerquita la provincia de Corrientes, nos une nada más que un puente, así que es prácticamente común y habitual que nosotros crucemos en la otra orilla y viceversa, porque también tenemos nuestro lugar aquí en Villa de Río Bermejito, que está un poco más alejado de lo que es el casco céntrico y urbano de la ciudad, está un poco más alejado, más en el interior de la provincia, pero es una playa hermosa, un lugar realmente paradisíaco que nosotros los chaqueños podemos disfrutar y también, obviamente, recibir a los turistas que quieren conocer toda esa zona. Así es. Así que tenemos mucho, mucho para disfrutar. Esos espacios de agua, esos espacios verdes, que bueno, la gente puede disfrutar de la ciudad, como cualquier ciudad de la Argentina importante, con sus cafés, sus lugares para comer, sus mesitas afuera, pero tiene estos espacios de escape. Exactamente, sí, tenemos y sobre todo para aquel que a lo mejor no puede tomarse 15 días de vacaciones porque no le da el presupuesto, porque no puede por cuestiones de trabajo, tiene estos escapes aquí dentro de la ciudad y también en la ciudad de Corrientes. Porque estamos, ya les digo, es algo muy común, los que vienen a visitarnos en 15 minutos estamos del otro lado, así que esto de poder disfrutar de la cultura, de los cafés culturales, de la música, de las guitarreadas, uh-huh. es muy nuestro, es muy de nosotros, de poder disfrutarlo de esta manera en las vacaciones, ¿no? Claro, además el folclore un poco está emparentado, es decir, suena parecido, ¿no? Lo chaqueño, claro. Lo correntino, ahí se mixtura. Claro, y aparte los festivales de chamamé, hace uh-huh. poquito, el fin de semana pasado, tuvimos uno aquí nomás, en Puerto Tirol, con el festival y la fiesta del taninero, así que siempre se arman estos festivales en esta época del año, así como los cordobeses tienen Cosquín, nosotros tenemos también nuestros festivales aquí, tanto en Chaco como en Corrientes, ¿no? Es algo de la zona, de la región que se disfruta. Y también ustedes saben que todo lo que es turismo de encuentros, de conferencias, uh-huh. La provincia del Chaco en este último tiempo se ha destacado, y sobre todo su capacidad hotelera, que hay muchos empresarios que han apostado al turismo y hay muchos hoteles lindos y nuevos para poder disfrutar, justamente por las distintas convenciones y congresos que se han desarrollado aquí en la ciudad y en la provincia, ¿no? Y vos sabés que el maestro Luis Ascot, un pianista internacional argentino que ahora reside en Buenos Aires, él vivía en Suiza, él se jubiló siendo profesor del Conservatorio de Suiza, y siempre me decía, voy a la Argentina a actuar, venís a Buenos Aires, voy a Resistencia. Sí, siempre sí. Me decía lo mismo y a mí me llamaba la atención. Digo, qué bárbaro, va a La Plata, Córdoba. No, a Resistencia, era invitado especial. Y creo que es además ciudadano ilustre de esa ciudad. Exactamente. Uh-huh. Y ustedes saben que estos importantes músicos, artistas destacados, vienen a Resistencia por la convocatoria que hay aquí. Porque claro, realmente es claro. Una ciudad... cultural, o sea, no para un sector de la comunidad y de la población. Uh-huh. Todos participamos. Hablábamos hace muy poquito tiempo con Fabriciano Gómez, ustedes saben, él es presidente de la Fundación Orunday, el que trajo aquí todo este tema de las esculturas, el mentor esto. Sí. Y justamente recordábamos con él, ¿no? Y cómo la gente que viene se asombra. Seguro. De que a pesar de que hay gente humilde y puede uh-huh. estar alrededor de las esculturas, nadie rompió ninguna escultura uh-huh. de las más de 300 que tenemos aquí en la ciudad, nadie las toca, nadie las uh-huh. pinta, nadie las daña. O sea, esto forma parte de nosotros, el Fogón de los Arrieros, el Domo del Centenario, o sea, son muchos lugares culturales donde la gente, cualquiera, todos, están incluidos y pueden disfrutar. Pero muy bien. Querida Marcela, te agradecemos mucho. Hace muchos años que somos compañeras del aire, te conocemos sí. a través del aire, así que a través tuyo un gran abrazo para todos los compañeros y colegas de LRA26, Resistencia, que tengan un excelente año. Esta es la casa de ustedes y seguimos comunicados. Gracias, igualmente para todos ustedes. Un abrazo y un beso. Vamos cambiando la vida por la razón de crecer. Siempre cantando y cantando, soñando el amanecer. Mi pueblo tiene memoria y un canto para contar. Viene gestando la vida y una canción popular. Pobres los pobres que olvidan la conciencia y la razón. La historia como guardiana recordará tu canción. Canto de todas las razas, toba, matacua, pipón. Gringos de sangre caliente, camisa, sol y sudor. Yo te digo, patria mía, que el Chaco también está, con tu mano y con mi mano, velando su sueño por la identidad. La música ilustra el paisaje chaqueño, primero con Juana del Chaco y ahora escuchando a Cito Segovia, Chaco después. Siempre juntos. Siempre juntos. Este verano. Nacional. Nacional. Argentina. En enero, un grande de la música argentina llega a Nacional. Jairo, en la radio pública. El cielo tiene ventanas por donde el sol nos despierta. Nos trae las músicas de aquí y allá. Jairo. Serán las noches azules. De lunes a viernes, a las 23. Por Nacional, Argentina. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 13 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. De trasnoche, despierta la radio. Cómo nos gusta evocar el paisaje de nuestra tierra, literalmente. Desde las 4, al despertar. Servicios y música con Sonia Ferrari. La República Argentina junto a nuestros poetas, junto a nuestros intérpretes. Para levantarte bien. Al despertar. Lunes a viernes por la radio pública. Invita a tus amigos a ser parte de la radio pública. ¡Ay, me gusta! Radio Nacional me gusta. En Facebook. Viví la experiencia. El día camina. Vos avanzás con Nacional. Liliana Arias en Casa de Gobierno. Muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Está haciendo la presentación oficial de la transmisión de Mundial 2014 con la presencia el jefe de gabinete Jorge Capitanich, también la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, Alfredo Scocchimaro, secretario de Medios, y Julio Pablo Paladino, el titular de Fútbol para Todos, es quien está ahora dirigiéndose la palabra. Si te parece, lo escuchamos un minutito. Vamos. Partidos que van a ser cubiertos, los partidos más importantes, la ceremonia inaugural, todas las instancias que lleve adelante nuestra selección argentina, como los partidos semifinales y finales, con una producción inédita, con la tecnología de mayor avanzada disponible en Brasil y con la posibilidad de que todos los argentinos no solo puedan disfrutar de los partidos de la selección argentina, sino tal cual lo decía el video, de los partidos más importantes, y a modo de ejemplo, en el grupo B vamos a poder disfrutar España-Holanda, España-Chile, Holanda-Chile. Vamos a tener la posibilidad de que todos los argentinos por la televisión abierta puedan ver los partidos definitorios de cada una de los de los distintos grupos, como también 6 partidos en exclusiva de los octavos de final, los 4 partidos de cuartos de final, las semifinales y la final, y ojalá seamos parte de esa final, así que tenemos ya desarrollado, implementado la logística, la tecnología y Fútbol para Todos, la televisión pública y Deporte B va a ser posible que todos los habitantes de nuestra patria puedan disfrutar del evento deportivo y cultural más importante de los últimos años en nuestra región. Paladino, entonces, allí dando la palabra y dando especificaciones, Gustavo, de lo que va a ser la transmisión en vivo del Mundial 2014, se va a transmitir por la televisión pública, por Deporte B y obviamente Fútbol para Todos, 32 partidos en alta definición con toda la tecnología región de Ciudad Paladino. Está Tristán Bauer, ahora el director de Radio Televisión Argentina, también dando especificaciones. Tenemos un segundito, ¿lo escuchamos? Sí, claro, vamos. No es este un hecho aislado, es el resultado de un camino largo que emprendió Néstor Kirchner y que continuó nuestra presidenta, que tiene que ver con la valorización de los medios públicos. Ustedes recordarán el estado en el cual encontró Néstor Canal 7 en aquellos años difíciles para todos los argentinos y verán hoy cómo nuestro canal, el canal del pueblo argentino, es el canal que en la República Argentina tiene la mejor tecnología instalada y donde están los técnicos trabajando allí y desarrollando todas sus capacidades. El deporte ha sido un alma fundamental de este recorrido de este renacimiento de los medios y de la televisión pública. Me acuerdo cuando transmitimos, aquí está Martín Bonavetti, director de Canal 7, aquellos Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008, cuando hicimos también el Mundial de Sudáfrica, cuando mostramos aquel torneo desde Rosario de las Leonas campeonas del mundo, y la televisión pública argentina siendo la primer transmisión en alta definición de la historia argentina. La televisión nació con el Canal 7, con aquel glorioso discurso de Eva Perón, y la televisión en alta definición en Argentina nació con esa transmisión del partido de hockey de las Leonas. Otro dato que me parece que es muy importante: se decía en algunos tiempos que Canal 7 tenía una cobertura nacional que llegaba a todos lados. No era así, la tecnología analógica no lo permitía. Hoy, de la mano de la televisión digital, en sus dos expresiones, por un lado, la televisión digital terrestre, por otro lado, la televisión digital satelital, podemos decir, sí que es cierto, que la cobertura nacional es total y que incluso llegamos a nuestras bases de la Antártida. Nuestra presidenta inauguró la llegada de la televisión digital hasta aquel territorio blanco. Ahora, con el enorme desafío que significa un mundial de fútbol, estar con un nuevo canal como es Deporte B, un canal que hacemos junto al Ministerio de Desarrollo, junto al Ministerio de Educación, y una pantalla de gran calidad, también de alta definición, que va a posibilitar que todos los argentinos vean en forma libre y gratuita a nuestra selección y a los distintos seleccionados del mundo. Así que es un orgullo, tomamos esto como un desafío y en la certeza de que los medios públicos están ocupando ahora el verdadero lugar que le corresponde a los medios públicos en la sociedad argentina. Muchísimas gracias. Gustavo, tomar esto como un desafío y el lugar que le corresponde a los medios públicos. Entonces eran las palabras de Stan Bauer, director de RTA. Julio Grondona es el que habla, el titular de la AFA, y también lo vamos a escuchar, Gustavo. Muy bien. Esto me parece que cumple el pensamiento que había tenido no hace mucho tiempo la señora presidenta, cuando en una reunión memorable pudimos rescatar para todos los argentinos el tema de la televisión. Es público y notorio lo que se ha hecho, es público y notorio que permanentemente el pueblo está muy agradecido, y lo vivo todos los días, porque había un cierto privilegio que para unos venía bien y para otros no venía nada bien porque no veían nada. Nosotros, afortunadamente, en base al esfuerzo de los jugadores, de los técnicos y del fútbol argentino todo, llevamos 10 mundiales llegando, y en esos mundiales empiezan 208 países. De los 208 quedan 32. Quiere decir que no es el mundial que se va a jugar en Brasil, sino en Brasil se terminará el hecho de un campeonato mundial que organiza FIFA, donde bajo todo punto de vista, en el social y en el económico, para nosotros es muy beneficioso porque representa una cantidad importante de recursos para poder mantener todo el fútbol argentino, que es notorio también que con los recursos que tenemos en estos momentos, o que tuvimos siempre, se nos hace difícil mantener las instituciones que a su vez manejan un deporte amateur permanentemente bancado por el fútbol. Es inmensa la satisfacción que tengo porque, lógicamente, todo el mundo sabe que hace muchos años que uno está en esto, quien sabe demasiado, pero llegar en este momento culminante de la vida de un directivo que abrazó este deporte y tener la posibilidad de presentar un equipo donde tenemos posibilidades concretas de hacer un buen papel, creo que nos llena de satisfacción. Y la satisfacción está que si en algo hemos recibido, también tenemos la oportunidad de decir que le entregamos todo a los argentinos para tener la satisfacción de poder ver todos los partidos con el auspicio y el esfuerzo del gobierno nacional y tener toda la posibilidad que en nuestras propias casas podamos ver los partidos de todo el mundial. Así que me siento feliz porque creo que la Asociación de Fútbol Argentino y los clubes han cumplido con su deber. De aquí en más, el destino dirá si empezamos en el Maracaná y terminamos en el Maracaná. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias jefe, muchas gracias señora Kirchner, a todos. Me siento feliz por haberles cumplido con la palabra empeñada. Todos los argentinos tienen la posibilidad de ver, como dijo Tauer, gratis el tema del fútbol. Ahora, de aquí en más, si después podemos hablar con todos ustedes para decir que todos no necesitan gratis, hay que analizarlo bien. Todos los que no tengan, no gratis, voy yo a la casa, pero aquel que tiene, que colabore. Esa es la realidad, porque necesitamos imperiosamente recursos, porque estamos jugando con jugadores que no son nuestros, que con la muy buena voluntad de ellos podemos formar equipos competitivos. Así que muchas gracias, señor jefe, y hasta la vuelta. Ojalá Dios que hagamos otra misma reunión con la felicidad de haber cumplido, por lo menos llegar entre los cuatro. Gracias a todos. Julio Grondona, con algo que nos queda la duda bien de aquello de habría que fijarse bien quien no necesita el fútbol gratis, habría que ver qué quiso decir, que nos quedó esta duda por parte de Julio Grondona, pero la satisfacción sí de haber llegado al Mundial y estar allí presente. Ahora sí, Jorge Capitanichi, lo escuchamos. Muy bien. Hacer la presentación y participar en esta presentación de la transmisión del Mundial de Fútbol Brasil 2014, en esta nueva edición, por instrucción expresa de la Presidenta, todos los argentinos tendremos la posibilidad de ver 32 partidos del Mundial en forma directa y 32 en forma diferida, precisamente para que esa pasión de multitudes que es el fútbol pueda ser visualizada, vista y sentida por todos los argentinos que ejercen profundamente esa pasión por el fútbol. Nos acompaña la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, muchísimas gracias por estar, el vocero presidencial, Escocimarro, Alfredo, también nos acompañan, por supuesto, Pablo Paladino y Tristán Bauer, quienes han podido explicar los alcances de la televisión y el rol que tiene que ver con Fútbol para Todos, con la televisión pública para la transmisión de este evento. Julián Caminos, en reemplazo de Alejandro Sabela, está acompañándonos aquí y para nosotros es un gran gusto. Y obviamente a nuestro querido amigo Julio Humberto Grondona, presidente de la Asociación de Fútbol Argentina, vicepresidente de la Federación Internacional del Fútbol. Y a su vez teniendo también a Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, teniendo también la participación de muchos presidentes y directivos de nuestras instituciones deportivas que conforman esta Asociación del Fútbol Argentino, técnico ex campeón del mundo como Carlos Bilardo y subcampeón del mundo, que siempre es un orgullo para nosotros, y periodistas calificados que hoy nos acompañan y que forman parte de la transmisión de este evento. Nosotros hoy nos sentimos profundamente orgullosos por participar de un evento de esta naturaleza, porque sabemos lo que significa el fútbol para la vida misma de los argentinos. pero también somos absolutamente conscientes que tenemos un cuerpo técnico calificado de experiencia y obviamente con la idoneidad suficiente para afrontar este compromiso. Y tenemos jugadores de altísimo nivel que obviamente alientan las esperanzas de todo el pueblo argentino respecto a su rol y su papel en el próximo Mundial. Todos sabemos lo difícil que es un Mundial. Como bien lo decía don Julio, de 208 equipos después quedan 32 y de ahí las instancias son difíciles. Tal es así que efectivamente jugar 7 partidos significa llegar a la final y eso es un gran desafío y un gran compromiso. Para aquellos quienes somos amantes del fútbol sabemos que cada Mundial genera un nuevo entorno, tecnología en la transmisión, la calidad y la fidelidad de la misma, la perspectiva de visualizar un partido con estrategias y tácticas de diferentes calidades, la preparación física, la preparación técnica, todo lo que significa la optimización del uso del espacio físico en el rectángulo de juego, todas las modalidades, movimientos ofensivos, defensivos. Para los que nos gusta el fútbol, nos genera esa pasión de ver todo lo que esto conlleva en términos de calidad. Pero también quiero transmitirles que esto es necesario hacerlo con mucho esfuerzo de parte de técnicos y profesionales. Y será un éxito porque todos los argentinos lo podrán ver. Por eso el rol del Estado es absolutamente insustituible para garantizar el ejercicio pleno de un derecho, que es el derecho a ejercer la pasión del deporte a partir de una instancia decisiva como es un Mundial. Un Mundial es mucho más que una cumbre deportiva del fútbol. Un Mundial también conlleva la identidad de un país. En un Mundial todos nos sentimos argentinos y todos nos sentimos representándonos en nuestra bandera, nuestros símbolos patrios. El concepto de patria se agudiza y se profundiza. Patria, pasión, símbolos, patrios, son los que se ejercen a partir de una camiseta que está bien representada por jugadores que defienden las mismas con su idoneidad y con su capacidad, con su entrega y con su sacrificio. Por eso simplemente esta presentación tiene que ver con un agradecimiento muy especial para los dirigentes del fútbol argentino, quienes han posibilitado establecer una estrategia de estas características para la adquisición de los derechos y en virtud de ello para la transmisión, al cuerpo técnico que trabaja con profesionalismo para garantizar la conformación de un equipo, y ese equipo también transmite valores y transmite la identidad de un país. Por eso el comportamiento dentro y fuera de la cancha trasluce lo que significa a los argentinos, lo que somos capaces de hacer los argentinos, y también trasluce lo que significa el deporte para la construcción de valores. El deporte en sí mismo, y el fútbol en particular, implica dedicación, esfuerzo, sacrificio, compromiso, amistad, compañerismo, amor por la camiseta, fidelidad por la misma, lealtad, solidaridad, porque es un juego de carácter colectivo y nadie gana solo un partido, planificación, mesura, humildad, son estos valores humanos los que conforman una sociedad. Por lo tanto, un seleccionado finalmente es un ícono representativo de los valores que encarna una sociedad, del símbolo patriótico de un país y de una divisa que nos identifica a todos. Todos los argentinos estaremos hinchando por nuestra selección y ojalá Dios quiera que en el próximo Mundial podamos hacer que nuestra bandera esté lo más alto y que nuestros futbolistas nos brinden la alegría que nos brindaron allá por 1978, allá por el año 1986, porque definitivamente es la alegría del pueblo argentino. Muchas gracias y espero que disfruten de todo. Dani, el jefe de gabinete entonces, dando así de esta presentación sobre el derecho de transmisión de los partidos de fútbol del Mundial 2014, lo van a transmitir. Obviamente, Fútbol para Todos, Canal 7, RT Argentina, y por otro lado también Deport TV. Muchísimas gracias, Liliana. Allí estaba el trabajo de Liliana Arias en Casa de Gobierno. Nos vamos a ir a las noticias, 10 horas 33 minutos en todo el país. Por Nacional, la Argentina se informa. Es la hora 10:34 minutos en la República Argentina. La temperatura es de 26 grados una décima, humedad 78%, llueve en la ciudad de Buenos Aires. Reiteramos, en Casa de Gobierno se presentaron oficialmente las transmisiones del Mundial Brasil 2014. Tomamos contacto con Liliana Arias. Buenos días. Muchísimas gracias. Y recién decía Jorge Capitanich, el jefe de gabinete, sobre el rol del Estado, que es indiscutible que esté teniendo que hacer este tipo de transmisiones. La tiene que hacer, decía Jorge Capitanich, porque más allá de ser una cumbre deportiva, el fútbol es la identidad de un país. El seleccionado siendo un ícono representativo de la Argentina. Y además, Capitanich señaló. El deporte en sí mismo, y el fútbol en particular, implica dedicación, esfuerzo, sacrificio, compromiso, amistad, compañerismo, amor por la camiseta, fidelidad por la misma, lealtad, solidaridad, porque es un juego de carácter colectivo y nadie gana solo un partido. Planificación, mesura, humildad, son estos valores humanos los que conforman una sociedad. Por lo tanto, un seleccionado finalmente es un ícono representativo de los valores que están en una sociedad, el símbolo patriótico de un país y de una divisa que nos identifica a todos. 32 partidos van a ser transmitidos a través de Fútbol para Todos, la televisión pública y Deport TV. Las transmisiones son en alta definición y decía recién también Tristán Bauer, el director de RTA, lleva un esfuerzo técnico de gran magnitud, pero que va a llegar a todos los puntos del país, el Mundial 2014, que lleva a la Argentina, obviamente al seleccionado argentino, a este gran evento deportivo. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Legisladores porteños presentarán un proyecto de ley para controlar la actividad de los colegios privados. En diálogo con Nacional Buenos Aires, la diputada del Frente para la Victoria, María Rashid, confirmó el impulso que darán en la Cámara a la iniciativa y aseguró que trabajarán para salvar al Guido Spano. En primer lugar nos reunimos con los padres, con los docentes. Nosotros sugerimos, y ellos estaban de acuerdo, en armar una cooperativa para continuar con la administración del colegio. Tuvimos una reunión con el ministro Bullrich. La verdad es que la reunión fue muy positiva. Estaban los padres, los docentes, estaba el consejero de niños, niñas y adolescentes de la legislatura, una de las comuneras, Gabriela Castillo, de Recoleta. Bueno, estábamos algunos legisladores. Y acordamos una mesa de trabajo en conjunto, que se va a volver a reunir el jueves a las 8 de la mañana, para garantizar, y en esto el ministro se comprometió desde el gobierno de la ciudad a contribuir a garantizar la continuidad del Colegio Guido Spano. El tiempo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 26 grados, humedad 78%, el cielo se encuentra cubierto con lluvias fuertes. La hora 10:37 minutos en todo el país. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Y 10 horas 38 minutos, esto es la segunda mañana de Radio Nacional, todos los días, de lunes a viernes, entre las 9 y las 12. Mónica Beltrán, ¿cómo va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? ¿Vos sabés que fue uno de los temas en el arranque del programa? Fue parte de la mesa, hablábamos sobre el futuro del Guido Spano, sí. Y nos preguntábamos si podía llegar a tener algo así como el mismo formato de las fábricas recuperadas, aunque sea en su espíritu, ¿no? El hecho de... un grupo de dueños que son parte de la sociedad anónima que quiere transferir parte de su capital al negocio inmobiliario y un grupo de trabajadores que dice, bueno, pará, vamos a parar. Y en esto, por supuesto, como gran aliada la comunidad educativa, alumnos, padres. Y nos decías que esto ya pasó en el ámbito porteño. Sí, hay antecedentes en la ciudad de Buenos Aires. Básicamente en los 80 hubo, cuando hubo la hiperinflación, la crisis económica, cerraron varias escuelas en Capital Federal y muchas de ellas son escuelas hoy con formato de cooperativa. En algunos casos hay una bastante conocida en Villa Crespo, estábamos tratando de recordar el nombre y la verdad que... Tiempo Nuevo, exactamente, que se formó cooperativa de padres y docentes, donde además cada uno tiene una función. Funcionan como un pequeño emprendimiento, digamos, donde hay muchísimo cuidado hacia los pibes. Por supuesto, los docentes son los que toman las decisiones académicas y los padres otras cuestiones que tienen que ver con la gestión u organización. Y es lógico, si el gobierno porteño cede un espacio, que es lo que se está pidiendo en la legislatura, esto es posible, porque es cuestión de organizar ese dinero de la comunidad, más que tiene subsidio estatal esta escuela, con lo cual el gobierno de la ciudad tiene responsabilidad de garantizar el servicio. Entonces, si el gobierno de la ciudad ayuda en el asesoramiento, digamos, técnico, administrativo, legal, y pone un lugar para que funcione, esto podría arrancar el ciclo lectivo con el dinero de la matrícula que los papás ya pagaron. Eso habría que recuperarlo, hay que ver, digamos, cómo se la puede forzar, de hecho se la debe poder forzar a la empresa, y debería poder arrancar. Después, lógicamente, depende de la capacidad de gestión que tenga o no la escuela, la cuestión de que pueda seguir funcionando o no, pero digamos, con el subsidio, si está funcionando hoy, debería poder funcionar, y con la cuota. Qué bárbaro. Así que ojalá se solucione, porque además es una escuela 90 años. Sí. Una cosa... No, pero además recuperar también el espíritu de la cosa cooperativa, que no deja de ser gran parte de lo que me parece hace a la cosa de la enseñanza, más allá de lo estrictamente del informe de la currícula, ¿no? Es una enseñanza de vida que va más allá. Te digo una cosa además, que hoy no hay escuelas privadas en la Argentina. Por una cuestión legal, lo que hay es escuelas de gestión pública o de gestión privada. De gestión estatal o de gestión privada. Claro. Pero son todas escuelas públicas, según la ley de educación. Con lo cual, aquí el Estado de la ciudad tiene una responsabilidad importante de garantizar esto. Porque no existe la escuela privada como figura legal. Claro. Es de gestión privada, pero de responsabilidad del Estado. Así que ¿no hay un mecanismo de control sobre las contabilidades de las instituciones que estamos todos subsidiando? Y Mónica, sí, porque hay que ver cuál es la organización legal de la empresa, pero se supone que debería ser una organización civil, o una ONG, y en ese caso hay una supervisión. Si fuera una SRL también debería haber una supervisión, y más cuando tiene una función educativa. Tiene que haber, hay una supervisión privada, digamos. Esto depende del área de dirección de educación privada de la ciudad de Buenos Aires. Claro, no puede pasar. Mínimamente hay que presentar un balance. Y no, es que además no podría pasar que la empresa cobre la cuota y que se vayan al día siguiente. No puede pasar, es una estafa, porque además están cobrando dineros públicos con los subsidios. Sí. Exacto. Y de la misma manera con los contenidos. Es una estafa. Los contenidos educativos. Cosa que no sucede, que sea por ejemplo en Chile, donde son autónomas o eran autónomas las escuelas privadas y cada uno daba el programa que quería. Claro. Bueno, nosotros desde siempre, somos desde la creación por suerte. Bueno, ¿qué es el proyecto Jóvenes en el Portal Educar? Bueno, nos va a contar su responsable, que está ya en línea, pero te adelanto, digamos, una síntesis. Es el tema de la alfabetización digital, es decir, pero como digamos lo que a nosotros nos parece más difícil, los adultos, que es programar. Bueno, esto, los chicos argentinos van a estar en condiciones de programar y van a aprenderlo con tutoriales a través de un sitio que Educar está lanzando como un sitio, digamos, paralelo. Así, Educar es el portal de educación, el portal digital de contenidos educativos de la Argentina, que depende del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Y por qué es necesario que los chicos aprendan a programar, Gustavo? Así como en comienzo comienzos del siglo XX era importante la alfabetización, que se aprendiera a leer y escribir. Sí. Y digamos, en los 80 se empezó a hablar de que aquellos que sabíamos leer y escribir también podíamos ser analfabetos funcionales, se decía, uh-huh, porque no teníamos las herramientas. Bueno, hoy el desafío del siglo XXI en el mundo es la alfabetización digital. Y programar es la base para no quedar rehenes de las grandes empresas que son las dueñas, digamos, de los programas, ¿no? Sí, señora. Así que de esto se trata programar.gov.ar, el sitio del portal Educar, y vamos a hablar con la responsable, si te parece, que es Mara Borchardt. Vamos. Mara, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos de qué se trata esta historia. Bueno, les cuento. Esto es una iniciativa conjunta junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, Jefatura de Gabinete, y la Fundación Sadovsky, que tiene relación directa con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es un trabajo que se emprendió durante el 2013 y que se va a profundizar durante el 2014. Lo primero que se hicieron fueron unos talleres presenciales en tres escuelas del conurbano basados en programación aplicada a la robótica, a los videojuegos y a la animación 3D. Y se tomó como referencia, digamos, para el desarrollo de este sitio, un emprendimiento de Estados Unidos que se llama code.org, que vienen desde hace bastante más tiempo estimulando esta idea de que es importante de que todos sepan de qué se trata programar, así no vayan a ser ingenieros informáticos en términos profesionales en el futuro. Pero sí que todos tengamos idea de cuáles son los parámetros, cómo se construye, qué es el código, para qué sirve, cuál es la relación entre esa escritura de código y los consumos que nosotros hacemos a nivel digital o inclusive nuestros teléfonos para comunicarnos, etcétera. Tener una herramienta frente a un sistema que nació monopólico. Sí, digamos, justamente en ese sentido, digamos, tener un conocimiento y poder pasar de un sujeto que es mero consumidor a también la capacidad de tener una lectura crítica sobre lo que consume y eventualmente interesarse como productor, digamos. En la Argentina, el desarrollo de la industria del software es algo que viene creciendo para desarrollos nacionales, pero sobre todo también en términos de exportación, y cada vez más es importante el desarrollo de recursos humanos profesionales, porque hay muchos puestos y oportunidades de trabajo en ese sentido, más que gente formada o estudiantes en las universidades al respecto. Uh-huh. Sí, perdón. No, esto viene de la mano también del programa de Conectar Igualdad, digamos, ¿no? La distribución de más de 3 millones de netbooks a lo largo y a lo ancho del país en las escuelas secundarias, que permite que los chicos hoy tengan una herramienta potente para poder aprender en forma directa en sus casas y en la escuela sobre cómo usar esta herramienta, no solo para conectarse, comunicarse, etcétera, sino justamente para poder escribir código. Mara, te quería preguntar justamente cómo hacen para llegar, o cuál es la estrategia para llegar a los chicos, que entiendo que tiene que ser casi directa, porque yo estuve viendo ya los tutoriales, son muy sencillos, pero lo cierto que para los adultos los codiguitos son chino básico, es decir, uno los ve, ¿no? Los tutoriales son muy sencillos, pero es difícil, yo me imagino que un docente, un adulto, le diga a los chicos, bueno, entre ahí, porque no sé si se tomaría el tiempo para hacerlo él mismo. Entonces, ¿Cómo están pensando la llegada directa a los pibes? Mira, nosotros desde Educar, propiamente dicho, desde hace más de 2 años y medio, digamos, esta acción que les voy a comentar ahora nació junto al programa Conectar Igualdad. Venimos haciendo una serie de talleres que se llaman Festival Conectar, que son un conjunto de talleres, algunos más vinculados al arte y la tecnología, otros directamente a la programación y otros a los medios digitales de comunicación. Venimos recorriendo el país, trabajando en las escuelas directamente, con docentes y con chicos, durante jornadas intensivas para justamente acercarlos a este mundo y entusiasmarlos a que ellos mismos empiecen a utilizar las netbooks para poder producir contenido de este tipo de órdenes. Específicamente con la página, nosotros con la hora de programar que vos mencionabas antes, que es esta página que tiene todos estos tutoriales y demás, nosotros hicimos una fuerte difusión a fin de año y la idea durante el año que viene es poder hacer justamente actividades presenciales de discusión sobre la importancia de estos conceptos que vos mencionabas al inicio, sobre por qué es importante hoy, como en otro momento era importante aprender a leer y escribir o aprender inglés, por qué hoy es importante también conocer y aprender a programar, a leer imágenes de otra manera, digamos, ¿no? No solamente aprender a programar código, sino también todo lo que es multimedia, tener una visión sobre cómo eso se produce, cómo se circula, etcétera. La idea es hacer foros regionales de discusión acompañados de talleres específicos para jóvenes y docentes con la misma lógica que venimos haciendo los festivales en los últimos años. Es interesante destacar que ustedes están enseñando a programar con computadora, con smartphone o con celular, a través de un proyector o incluso sin computadora. ¿Cómo es esto de sin computadora aprender a programar? Y porque la programación tiene diferentes, digamos, aspectos, uno muy vinculado a los temas de lógica y a las matemáticas. Entonces, hay una cantidad de, si querés, de ejercicios que te acercan a ese pensamiento computacional que no necesariamente implican la necesidad de tener una computadora para escribir código. Básicamente, lo que vos podés descargar en esa sección son este tipo de ejercitaciones de lógica, de resolución de problemas. Es un modo de pensar. Digamos, ¿no? Es como lo que se ejercita en ese sentido, es un modo de pensar. Y una cuestión que me llamó mucho la atención de algunos de los videitos, no solo de la página de programar.co.ar, sino que vi también de este sistema del Code.org, que es la organización que enseña en Estados Unidos y que está en todos los idiomas también. Entonces me llamó la atención, uno lo pone en el idioma de uno, y en chino, por ejemplo, lo pude ver ayer cómo programar. Bueno, es que enseñan, en una de las herramientas con las que enseñan es con el Angry Bird, con el jueguito este del pajarito. Jarito loco que tanto circula entre los chicos. Sí. ¿Por qué? Bueno, eso es una iniciativa de ellos que también está, digamos, en Estados Unidos la iniciativa está vinculada a una organización del tercer sector. Acá la iniciativa es una iniciativa del Estado Nacional y nosotros, si te fijas en la página, estamos estimulando que los chicos aprendan a partir de tutoriales y de programas de software libre. Ajá, digamos, ¿no? Claro, esa es la diferencia entre el... Digamos, claro, que nosotros digamos no tenemos un interés de darle servicio al mercado que por sí mismo hace su propia propaganda y vende bien sus propios productos, digamos, ¿no? Claro. En Code.org han tomado por ahí una alternativa diferente en donde, digo, hay expresiones y propuestas que tienen que ver con programas de software libre y otros que no. Digamos, yo creo que ahí lo del el uso del Angry Birds es una estrategia de marketing, claro, ¿no? Como es un juego que todos los chicos consumen y que está muy instalado, entrar por ese lado también por ahí te facilita en un determinado punto esta llegada de que es para todos y que todos pueden. Claro, la simpatía por el producto hace que... Claro. Claro. Está bien, o sea que entonces vamos a aclarar que en el caso de la oferta de Portal Educar, esta oferta, digamos, publicitaria, marketinera, no está. No, en principio, digo, siempre la gente puede, de hecho en nuestra página está también el logo de Code.org, nosotros hemos traducido y publicado ahí muchos de los tutoriales que están también en Code.org, digamos, para que estén en castellano, etcétera, pero no particularmente bien los que tienen que ver con... esto, con productos que, bueno, si la gente quiere puede entrar a la página de Code.org y navegarlos en ese sitio, por supuesto. Nosotros en ese sentido estamos promoviendo nuestra alianza con el equipo de Conectar Igualdad, que viene, digamos, el equipo de Cenital, que ha desarrollado Guaira, y los aplicativos vinculados a Guaira, que es, digamos, lo que vamos a estar impulsando que los chicos usen en las netbooks durante el año que viene y que se supone que va a ir circulando en la administración pública en general. Vamos a aclarar que Guaira es el sistema, digamos, operativo libre, ¿no? Con el que se proveen las computadoras de Conectar Igualdad que se distribuyen en las escuelas en Argentina. Mara, ¿qué experiencias, digamos, los chicos ya programan? Yo encontré un montón de experiencias en escuelas donde ellos ya hacen cosas. Por ejemplo, ¿alguna experiencia que sea bueno para destacar? Mira, dos cosas me parece importante contarles. Una, en el 2012, Conectar Igualdad junto con Educar hizo un concurso justamente para estimular el desarrollo de la programación de videojuegos. Y salieron ganadores, era tanto para escuelas primarias como secundarias. Y hubo dos ganadores, una escuela primaria y una secundaria. Y el premio era que un grupo de desarrolladores produjera ese juego basada en la idea de digamos propuesta por los chicos y sus docentes. Ahora ya tenemos en línea en Google Play un juego que se llama Los Desafíos de Emilio, que es para chicos de 5 a 12 años, a partir de rompecabezas, sopas de letra, etcétera, aborda el tema de derechos humanos y valores. Este producto es el resultado de una concepción de un grupo de chicos de escuela primaria de la provincia de Buenos Aires. Digo, es una de las estrategias que venimos llevando adelante con la idea de estimular este tipo de propuestas y de pensamientos. Uh-huh. Por otro lado, después hay experiencias muy interesantes, sobre todo de escuelas técnicas aplicadas al desarrollo de robots o inclusive de algunos como microscopios ligados a las netbooks para justamente multiplicar la existencia de los microscopios, ya que no sea uno por laboratorio, sino que cada chico con su netbook pueda tener su propio microscopio. Qué impresionante. Qué interesante. Bueno. Parte del país que nosotros tenemos la enorme necesidad de informar y que es invisibilizado por otros, ¿no? Sí, claro. Este es el gran tema. Mara, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo. Bueno, de nada, muchas gracias a ustedes. Mara Borchar, responsable del proyecto Jóvenes y del portal Educar. Decime, vamos a recordar entonces, sí, para claro, los chicos, porque además en vacaciones, que están es tanto por ahí dando vueltas con la computadora, para no decir otra cosa. Uh-huh. Bueno, programar.gov con B larga, programar.gov.ar. La hora de programar es el sitio que depende de Educar, del portal de educación del Ministerio de Educación de la Nación. Y ahí tienen videitos, uh-huh, donde les van enseñando cómo programar algo muy sencillo. Por ejemplo, un muñequito para moverlo, cosas que digamos, para los pibes es lo compran todo el tiempo, lo consumen en videojuegos, ¿no? Uh-huh. Bueno, para que ellos puedan hacer su propio muñequito, que lo puedan mover, cosas muy simples, pero que están aprendiendo como si fuera el ABC de la programación. Claro, los palos de la programación. Y lo decía bien, aprenden lógica, aprenden matemática también, claro, mientras están aprendiendo esto. Uh-huh. Algunos detallecitos, y le sumo a lo de Mónica, hubo un plan en Uruguay a través del plan Ceibal, que es el de entrega también de computadoras, que fue uno de los planes, si se quiere, de los primeros que hubo en el mundo de entrega de computadoras y netbooks a los chicos. Ahí, con un programa que se llama Scratch, también funcionó el tema de la programación y fue muy efectivo en ese sentido. Porque a lo que decía Mónica, cómo potencia la creatividad también y la capacidad para resolver algunas cuestiones. Porque programar implica tratar de ver cómo uno hace para resolver algunas cosas. Por ejemplo, claro, sea la animación de un muñequito de un lado a otro, o sea también cómo, por ejemplo, un programa, cuando uno ingresa, te dé un resultado de algo. Por ejemplo, ponga la temperatura de diferentes ciudades. Digo, uh-huh, son diferentes cosas y está muy relacionado también con nuestra profesión de periodistas, porque al día de hoy todo lo que tiene que ver con periodismo de datos es una de las ramas periodísticas más contundentes, que es qué pasa con todos los datos que hay al día de hoy. Al día de hoy hay miles de datos en internet. Sí. Bueno, ¿cómo se procesa eso para que haya una bajada interesante de ese material? Bueno, uh-huh, parte del periodismo de datos también tiene que ver con que un montón de periodistas están aprendiendo a programar y de esa manera manejar los datos de una forma diferente. Los datos estadísticos, los cuadros, las tortas, ¿no? Simplificar esa data que en realidad a veces es tanta que lo que hace es desinformar en lugar de informar. Claro, pensar para los pibes que hoy van a manejar tanta información, y que es uno de los problemas a veces en la escuela. ¿Cómo hacen para sintetizar? Claro. ¿Cómo hacen para ver lo importante en ese árbol? ¿No? Programar es una manera, como decía de sintetizar en el pensamiento también. ¿No? Con un detalle, lo que hicieron siempre las compañías de tecnología, digamos, al de las grandes compañías de tecnología, estilo Microsoft, regalaban los sistemas operativos en general a grandes áreas de la gestión pública, porque sabían que atrás de eso hay negocios importantísimos, uh-huh, gigantes. Por eso es que gran parte de todos los lugares públicos de muchas partes del mundo tienen Windows y no tienen sistemas de software libre. Y atrás de eso, digo, hay actualizaciones. Y aparte, uh-huh, atrás de las actualizaciones hay todo un sistema de soporte técnico que sale plata. Mucha plata. Desde los antivirus. Ahí vive el monopolio, claro. Y desde los antivirus, desde los virus que crean las propias compañías para atacar tus máquinas. Sí. Por eso está apareciendo un nuevo mundo de gestión de software libre y gratuito que marca una diferencia importante en este sentido. Señor. Y son interesantísimas las propuestas con las que comenta Mónica. ¿No? Muchas gracias, Mónica. No, gracias a ustedes. 10:57 en todo el país. Viví el verano. Viví el verano. Escuchá Nacional. La radio pública. Media tarde y la clavás en la radio. Existen los filiol y los perfumes ahora para contratar, ya no. A las 17, Pasión Nacional. Jugada maestra de Roberto Perfumo y Gustavo Vergara. La intuición del defensor tiene que ir siempre al arco. Increíble, lo del pato es una cosa. No, hacía cada cosa que no se podía creer. Una cosa increíble. Lo ganaba desde el arco el partido. Una cosa increíble. Lo que hay que poner. Pasión Nacional. Lunes a viernes, Radio Pública. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10:00 a.m, 57 minutos. Verano. en todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. ¿Le gusta? Estamos juntos por aire y por internet también. Radio Nacional, rumbo a los 200.000 amigos en Facebook. ¿Le gusta? Tomale el pulso a la mañana por Nacional. Euge, una chiquitita de espectáculos antes de llegar a las noticias. Dale. Bueno, tenemos que anunciar que vuelve el grupo Fuerza Bruta. Muy bien. Que en este momento está en Londres haciendo funciones del próximo espectáculo, Guaira Tour, uh-huh. y que ha sido nombrado en la prensa de Londres como uno de los mejores espectáculos que uno hoy puede ver estando allá. Llega acá al Centro Cultural Recoleta, donde sí. ellos tienen una carpa histórica, claro. pero hace 3 años que no hacen espectáculos ahí, y estrenan el 16 de enero con este espectáculo que ellos prometen va a ser 100% fuerza y 100% bruta. Tenemos que decir que Dickie James, que es su director, que viene desde La Guarda, sí. y el músico Gaby Kerpel, bueno, tienen esta concepción basada en dos hechos escénicos que les dan identidad. Una es desafiar el espacio escénico. Uh-huh. Cuando uno va a ver un espectáculo de Fuerza Bruta, no solo tiene que mirar a la altura de la mirada, claro. tiene que empezar a abrir la mirada Bien. Hacia arriba, hacia los costados. La escena me puede estar pasando por arriba de la cabeza. Así es. Claro. Y la otra gran, digamos, clave de ellos es que ellos buscan provocar al espectador, provocar uh-huh. las emociones que surgen ahí y ahora sí. frente a distintos estímulos, uh-huh. que son musicales, que son auditivos y que son inclusive involucrar al espectador. Puede ser con un chorro de agua, claro. puede ser eligiendo uno al azar y levantándolo con un arnés y llevártelo arriba. Digamos, estas son como, o sea que cuando uno va como espectador, tiene que saber que no va a ser un espectador pasivo. Que puede ser el protagonista en cualquier momento. Claro, de hecho, uno no se sienta, sino que está parado y se va moviendo de acuerdo a dónde va llegando el espectáculo. Así que vuelve Fuerza Bruta a partir del 16 de enero en la histórica carpa del Centro Cultural Recoleta. Las 11 y un minuto en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Buenos Aires, 23 grados 4 décimas, la humedad 88%, cielo cubierto con tormentas. La presidenta retomará la actividad en la residencia de Olivos. Cristina Fernández recibirá al jefe de gabinete Jorge Capitanich, a los ministros de Economía Axel Kicillof y de Planificación Julio Devido y a los secretarios Carlos Zanini y Oscar Parrilli. En tanto, en Casa de Gobierno presentaron oficialmente las transmisiones del Mundial de Brasil 2014. 32 partidos de en alta definición y totalmente gratuito va a transmitir tanto la televisión pública como Deporte B, como Fútbol para Todos en torno y de cara al Mundial 2014 que se desarrollará en junio en Brasil. Cabe resaltar que la presentación se hizo en la Casa Rosada, estando presente el jefe de gabinete Jorge Capitanich, la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, el director de RTA Tristán Bauer y también Julio Grondona, el presidente de la AFA, quien señaló que estas medidas de transmitir el fútbol para todos generan y justamente hacen llegar más al fútbol argentino a la población, y así lo decía. Esto me parece que cumple el pensamiento que había tenido no hace mucho tiempo la señora presidenta, cuando en una reunión memorable pudimos rescatar para todos los argentinos el tema de la televisión. Es público y notorio lo que se ha hecho, es público y notorio que permanentemente el pueblo está muy agradecido y lo vivo todos los días porque había un cierto privilegio que para unos venía bien, para otros no venían nada bien porque no veían nada. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Los supermercadistas de Rosario anunciaron que aplicarán el acuerdo de precios en sus comercios. El acuerdo de precios llegará a las góndolas rosarinas recién a comienzos de febrero próximo, según lo manifestado por la Cámara de Supermercadistas de nuestra ciudad y el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria. El acuerdo consiste en 173 productos, en la mayoría de primera necesidad, y a diferencia del acuerdo de 2013, en vez de precios congelados, habrá un máximo de precios que en caso de no tener esos productos en nuestra ciudad, podremos reemplazarlos por los mismos de diferentes marcas, pero de producción regional. Esto lo manifestaba Verónica Sol, mi gerenta de la Cámara de Supermercadistas de nuestra ciudad. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Deportes. Fútbol. Boca se está entrenando en el primer turno de la jornada. Ya no está Nicolás Blandi, que se despidió de sus compañeros. Será nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro. En Boca se aguarda la recuperación de Claudio Chiqui Pérez, que sufrió una fatiga muscular. Boca está comenzando el año futbolísticamente la próxima semana ante Estudiantes de La Plata. El tiempo. En Capital Federal, el cielo cubierto con tormentas. La temperatura 23 grados 4 décimos. La humedad 88%. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Cinco minutos después de las 11, señor Diego Dominelli, vamos a pagar la promesa del arranque del programa de hoy. Cuénteme. Prende la luz, loco. Dale, dale. Ahí va. Está cortada. A ver. No. Con eso no se jode. No pagué la luz, Dominelli. No jodamos. A ver. No jode con eso. Mirá que conservo el optimismo. Sí, está muy bien. Muy bien, Dom. Gracias. Bueno, se conoció entonces a partir de las primeras horas del día de hoy que el Ministerio de Planificación Federal le quitará a Edenor y a Edesur, en este caso, el manejo de fondos para inversiones, obviamente porque también quedó demostrado que la generación y el origen de la energía eléctrica estuvo garantizado, pero que en esta etapa el mayor problema, o el único problema, fue la distribución, precisamente, que están a cargo de estas dos concesionarias, porque hay que también recordar que no son las dueñas de la energía eléctrica, sí, sino que tienen el servicio concesionado y ganan dinero con la concesión solamente, pero que el día de ayer, uh-huh, esto fue en el día de ayer, sacaron una solicitada, en este caso específicamente la sacó Edesur, pidiendo disculpas por los problemas ocasionados. A rigor de verdad, más que pedir disculpas, podrían haber, no solamente hablar de la reparación cuando sucede algo como lo que sucedió y todavía en algún punto está sucediendo, sino que se podrían haber instrumentado otras cosas y no solamente una circular, como hablábamos hoy, claro, Gustavo, en donde además ponen dinero, sí, sí, para pagar la solicitada en el diario, cuando se podría haber hecho algo más para por lo menos mitigar el daño generado, que sí, está claro que, bueno, se vivieron temperaturas altas y de un extremo calor como no había pasado en 100 años y que hay problemas de estas características o por frío, como pasa en Estados Unidos, o por calor, como estamos viviendo nosotros, uh-huh, acá, y también en Australia. Si uno se pone a googlear las noticias en relación a los fenómenos meteorológicos y de calor en Australia, están viviendo cosas similares a las nuestras. Pero más allá de esta problemática específica y que atacó este año por la ola de calor, todos sabíamos que de alguna u otra manera lo que pasó, iba a pasar. Uh-huh. Con lo cual, por lo menos parece, y en lo personal sí me parece que es atinado y viene bien, bueno, que el Estado por lo menos recupere a través del Ministerio de Planificación Federal la potestad sobre los recursos que van a ser destinados a la inversión. Sí. Me parece que no es menor agarrar, digamos, ahí la sartén por el mango, porque quedó absolutamente claro que teniendo la posibilidad de tener el dinero no hicieron cosas que tenían que haber hecho, y por lo menos para evitar esa situación en el futuro ya la medida del Ministerio está tomada, y dentro de todo el conjunto de cosas es una buena noticia. Había otro dato interesante en la solicitada. Ellos se mostraban como una de las empresas que a nivel latinoamericano tenían mayor cantidad de tendido de líneas. Y la gran pregunta es, ¿de qué te estás haciendo cargo? ¿Del tendido que nosotros hemos generado claro, a lo largo de décadas y décadas y décadas? Exactamente. Es un absurdo. Claro, es como los concesionarios de ferroviarios. Claro. Que recibieron una red, es más, la destruyeron. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Exactamente. Pero con la distribución energética. Cuestión que también se tomaron algunas medidas en función de la reparación por los daños causados a través, en este caso, de Edesur y de Edenor, y tiene que ver con un resarcimiento económico a aquellos usuarios que sufrieron los daños, o por lo menos, en principio, el corte del suministro. Claro. Que van en lo siguiente. Hay dos modalidades. Una es que se va a recibir, en realidad no se va a recibir un dinero, sino que se va a descontar de la factura de luz determinados montos según la cantidad de días que el servicio de luz estuvo cortado. Uh-huh. Por ejemplo, si vos que estás del otro lado tuviste un corte de luz que solo correspondió a 12 o 24 horas de corte de suministro eléctrico, vas a recibir 490 pesos. Uh-huh. Esto se va a debitar, ¿no? De futura factura. Exactamente. En el caso de un corte de luz de 24 o 48 horas, el monto que vas a recibir es de 760 pesos, y si superó las 48 horas, el monto a recibir será de 870 pesos. Uh-huh. Y también se contempla en aquellos casos en donde, si también hubo un corte de suministro eléctrico entre los años 2010 y 2012, sí, se duplican los montos que acabo de mencionar. Muy bien. Y otra medida que se tomó también es que empiece a funcionar un call center. Esto, uh-huh, es una medida que toma el Ministerio de Planificación, no, sí, las, señor, concesionarias. En ese call center lo que se va a modificar es que cuando uno llame a Edenor o a Edesur, aparezca un ser humano. Claro, no, te atienda el disco. Claro. Claro. Porque la verdad que el disco indigna más. Es nafta que nada, en el incendio. Tal cual, ni más ni menos. La maquinita. Exactamente. Claro. Entonces, en un lapso de 15 días, que estará oscilando entre los 12 o los 15, porque lo del call center se anunció, sí, a fin de la semana pasada. Sí, señor. Entonces, las empresas tienen 15 días para implementar este sistema en el cual se va a evitar el disco, y aquel usuario que llame por un reclamo va a ser atendido, o tiene que ser atendido, uh-huh, por una persona de carne y hueso. Sí, en caso de que no sea así, hay que reclamarlo. Claro que sí. O sea, hay que hacer la denuncia al interregulador de que, bueno, el concesionario no atiende con una persona, bueno, sino que está volviendo a poner el disco para no atenderte. Exactamente, y para hacerte calentar, claro, más, totalmente, mientras no tenés luz. Es cierto. La otra que también tenemos que informar es que, además de los montos que vas a recibir en forma de débito a través de la factura correspondiente por el servicio de luz, uh-huh, está, bueno, ¿qué pasó si se te quemó, no sé, el ventilador, la heladera, todo lo que veníamos comentando y que ya en estos días se ha hablado y más de una vez? Bueno, en ese caso sí, tenés que presentar, en caso de que era un electrodoméstico nuevo que tenía garantía, tenés que presentar factura de compra, y también hay que hacer ver por el servicio técnico del electrodoméstico de cuál se trate, por un service, sí, que evidentemente el aparato no anda. Claro, que haga una pequeña pericia al hombre que lo, claro, certifique. Exactamente, entonces esa certificación uno la presenta en el ENRE o en el Ministerio de Planificación, y a partir de ahí se inician todos los trámites para devolver el dinero, o para no reintegrar, porque no te tienen que devolver nada, sino para que te den un dinero en función de cubrir el costo de la reparación o, en su defecto, de comprar uno nuevo. Sí, señor. Bueno, pero por ahí anda la cosa. Exacto. Vamos a paliar la coyuntura de esta manera y a buscar soluciones de fondo lo antes posible. Pampaluna, de Pampaluna mi sueño, rumbo de la laguna sin dueño. Laguna donde hay estrellas, donde hay estrellas plateadas. Me van llevando la huella de la alborada. Sol del Tala, del cañado, vengo a buscar el rastro de una esperanza que dicen que se perdió. De las jarrillas mi hacienda, rumbo para la villa mi prenda, cruzando bosques y esteros cruzando, soñando con que te quiero soñando, sol del talar. Guillermo Fernández, Guillermito Fernández, uh-huh, también reconocido por ya, él mismo. Ya casi Guillermón. Claro, pero él se lo acepta, el Guillermito. Está muy bien, está muy bien. Le queda raro. Y, pero quedó así, es como es un una gran marca artista, registrada. Un gran sí, artista. Señor. Pampaluna, aquí cantando en Segunda Mañana. Días más largos. Disfrútalos en Nacional. Verano en la radio pública. La, ra, ra, ra, ra. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, les habla Jairo. Quería invitarlos todos los días, de lunes a viernes a las 23, durante una hora compartir conmigo historias, relatos, poesías, música, canciones, recuerdos de aquí y de allá. Por Nacional a las 23, de 23 a 24 durante todo el mes de enero. Un abrazo muy fuerte. En verano, Nacional. Te acompaño donde estés. 11 de la mañana, 16 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Me gusta, me gusta. Cada vez somos más. Me gusta. Busca Radio Nacional en Facebook y sumate. Vale despertarse. Habíamos hablado, Euge, del comienzo del programa de hoy, de una muy particular propuesta de animación para la televisión argentina. Nos está esperando del otro lado de la línea Rolly Serrano, y contanos de qué se trata y presentemos a Rolly. Bueno, resulta que los actores que le ponen voces, uh-huh, a las animaciones, sí, hacen a veces un trabajo muy particular e innovador, que no es ponerse frente al atril y ponerle una voz a lo que está viendo, sino que, por ejemplo, en Metegol lo que hicieron fue ir vivenciando, uh-huh, lo que estaban vivenciando los personajes de animados, digamos. Uh-huh. Es decir, crear situaciones escénicas donde a partir de ahí se graban las voces. Será una ida y vuelta, ¿no?, entre lo que propuso el dibujante y lo que vos tenés que darle a eso como parte del envase, ¿no? Porque no cabe ninguna duda. O sea que para el actor es un trabajo orgánico, no es que se para y dice le voy a poner, claro, la voz, sino está, claro, absolutamente involucrado. Totalmente. Y por eso yo quise, en este caso, cuando me enteré de la realización de una miniserie muy particular, encontrar a uno de los actores que le pone la voz al papá del protagonista, que es Beto, es un niño de 9 años, que tiene síndrome de Down, uh-huh. y la que generó esta miniserie fue su mamá, justamente frente a esta cosa que le pasó cuando nace su hijo, que ella veía que había mucha gente que le decía te felicito y otra gente que la miraba como diciendo tenés una tragedia sí, por sí, delante. Sí. Uh-huh. Frente a esta disparidad de reacciones, ella dijo, y a lo que es la experiencia de sí. como mamá, resolvió convocar a un primo de este nene real, que se llama, digamos que es hijo de esta mujer, y que se dedica al cine, y que además es hijo de Rolly Serrano. Así que tenemos mucho para muy hablar bien, con Rolly. Vale. Rolly, ¿cómo te va? Eugenia Levin y toda segunda mañana te estamos escuchando. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Bien, Rolly, muchas muy bien. Gracias por el cuidado y el afecto que he llamado. Muchísimas gracias. Bueno, primero contanos dónde andás, qué estás haciendo y después nos vamos a meter con Beto. Bueno, en este momento estoy en Córdoba, estoy haciendo una gira por el interior de Córdoba y Entre Ríos con un actor cordobés que se llama Chichilo Viale, uh-huh. y haciendo una comedia muy linda de Daniel Dátola. Así que disfrutando del hermoso calor que me dan las sierras cordobesas, porque hay algunos lugares donde no hay agua, otros lugares donde no hay luz, y hay otros lugares donde no hay ni siquiera sierra. Y ahí están nada, ustedes, los actores. Y acá estamos los actores, sobre todo disfrutando mucho del interior del país. Este año yo estuve todo el año, salvo algunos momentitos donde me tocó en suerte grabar unos programas de televisión y filmar una película en Buenos Aires. Casi la mayor parte del año me la pasé viajando por el interior del país, pero no por las provincias y las capitales, sino por el interior de verdad. Había lugares donde, digamos, como los viejos épocas, los viejos carromatos de los actores, pueblo por pueblo, zona por zona, y creo que he vivido una de las experiencias más hermosas de mi vida. Una, recorrer el país, y otra, poder llegar con nuestro trabajo a lugares donde inclusive nunca había ido, o hacía cientos de años que no iba nadie. Wow. Sin exagerar del ciento, ¿no? Digo, me refiero que por ahí hace 20, 30 años, y sí, acá vino fulano hace 30 años, vino Gardel, ¿viste esas cosas? Y no se puede creer. ¿Y el espectáculo convoca en estos lugares al público del pueblo, del lugar? Digo, ¿van a verlo? ¿Cómo es eso? Esa recepción. Mira, es maravilloso porque, por empezar, pensemos que estamos yendo a lugares donde casi no va nadie. Porque es en, digamos, la gente por ahí, los elencos, o son muy difíciles de mover por la cantidad de actores, o son comercialmente, van a buscar directamente las capitales, o no han tenido la suerte de conectarse con la gente que nosotros hemos tenido suerte. Entonces, llegamos, y es increíble, por ejemplo, mira, la semana anterior a esta, estuvimos en Río Cuarto, en Córdoba. Río Cuarto es una ciudad que tiene muchísima gente, más de 100.000 personas. Y anterior a eso habíamos estado en un pueblito a 80 kilómetros de ahí, un pueblito que tenía nada más que alrededor de 3.000 habitantes. En Río Cuarto entraron en el teatro cerca de 400 personas, y estamos hablando de una población de más de 100.000. Y en este pueblito, que es una población de cerca de 3.000, entraron 900 personas. Wow. Entonces, se da eso que es maravilloso, ver prácticamente todo el pueblo adentro de un teatro, dentro de los lugares, porque a veces no hay teatro y se hacen en salones o en canchas de básquet, o donde haya un lugar donde la gente se pueda sentar y nosotros estar un poquitito más arriba para que nos puedan ver. Es maravilloso lo que se vive, es realmente maravilloso. Una cosa que esta cosa de recorrer el país y ver la realidad también del país, no la que te cuentan los medios acá en Buenos Aires. Claro. Bueno, y contanos de Beto, de esta experiencia, de esta animación tan particular, esta miniserie que vamos a ver en el 2014 y que a la cual vos le pusiste la voz. Contanos un poco. Bueno, esa una cosa maravillosa que yo creo que suele suceder a veces con la transformación de las personas. La mamá de Beto, o sea que la mamá del... No del personaje, sino la mamá del niño, Down. Yo la conocí porque es prima de mi mujer, que falleció, de Claudita. Y nació Beto y le cambió la vida, porque la transformó en uno de los seres más angelicales del mundo. Se dedicó a ese niño, como la gran mayoría de la gente que por ahí... tiene niños con diferencias, hace que no sé, que se transforme ese ser humano en algo muy especial. Y a mí, mi hijo, que es un ser muy especial también, y vos conocés mi historia, me dijo un día, me gustaría, porque cuando estudió cine y estudió la facultad y después fue a hacer unos posgrados en La Plata y hace todos los cursos habido y por haber de algo que por ahí a lo mejor comercialmente no es muy económico, que tiene que ver con la animación, con la animación de top motion, de objetos, es más bien arte, más que una cuestión comercial o económica. Y le dije, bueno, es lo que te apasiona y es lo que te gusta, vamos para adelante, entonces yo lo ayudo en todo lo que puedo. Y de pronto un día me dice, tengo una idea para trabajar con mi tía sobre este tema de los niños Down. Y yo dije, uy, qué loco, qué es eso, cómo va a ser, me parecía como imposible. Y me empezó a explicar y que en realidad no era para los niños Down, sino era es un video para educarnos a nosotros a cómo... relacionarnos con niños Down. Y entonces me pareció maravilloso. Y como es mi hijo, obviamente yo tenía que estar ahí, como estuve también en la tesis de su facultad, como estuve en todos los cortos, porque todos los cortos que hace lo llama su padre, le puse la voz a este papá para el corto, para la serie esta. Es una experiencia muy muy muy loca, muy especial, ¿no? Porque hay una forma de, digamos, de comunicar, no es lo mismo que una cosa más coloquial, sí, nenito, bla, bla, bla, bla, bla, sino hay una forma distinta. Hay que aclarar que esta miniserie se puede hacer gracias a un concurso que convoca el INCA, que se llama el Concurso de Series de Animaciones Federales con Orientación Temática. Porque, bueno, lleva todo un trabajo de un equipo la animación, no solo las voces de los actores, y que yo me fui metiendo en esta idea y que, por ejemplo... Uno de los capítulos es cuando el nene va a un cumpleaños, digamos, distintas situaciones cotidianas donde este chico se relaciona con otros chicos, con los adultos. Y bueno, esto es lo que vamos a ver cuando esta serie esté en el aire. Sí, sí. Bueno, esta cosa del INCA que vos marcaste me pareció una cosa maravillosa. Porque de pronto... algo que está sucediendo en el INCA, que ha cambiado muchísimo en algunos sentidos, donde no la plata no se da para dos o tres iluminados que hacen cine, sino que se reparte en una actitud mucho, mucho más progresista. Y colectiva. Y colectiva, absolutamente, donde todo el país está recibiendo subsidios del INCA. Donde ¿vos sabés dónde se va a pasar la miniserie? Todavía no lo sé. Todavía no se sabe. Claro, supongo que así como están creciendo canales interesantes como Canal Encuentro o programas especiales que se pueden crear para canales publicitarios, canales como Canal 7. Claro, no Canal 7. No lo sé. Tiene que haber una boca, porque no solamente se está haciendo esto, sino que en todo el país se está haciendo materiales de claro, todo tipo. Claro. Es un concurso federal. Exactamente. Entonces yo supongo que tiene que haber en un momento cuando ya todo esto esté funcionando un lugar donde se pueda mostrar y se pueda ver. Yo a mí me parece maravilloso lo que está pasando. Bueno, a mí también, y la verdad que una alegría saber que estás por el país, que estás haciendo esta voz y que te vamos a escuchar y ver como siempre. Y bueno, que tengas una buena gira y estamos comunicados, en cualquier momento nos volvemos a hablar. Dale, madre. Un beso inmenso, muy buen año. Para vos, jefe, tu madre, también un saludo inmenso para toda la gente que te escucha. Y tus compañeros. Un beso gigante. Un abrazo, gracias. Rolly. 11 horas 29 minutos en todo el país. Las noticias, el clima, el estado de las calles. Salí con Nacional. Treinta minutos después de las 11 en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4 décimas, la humedad 73%, cielo nublado. La Unidad de Información Financiera pidió ser querellante en una causa por apropiación de bienes en la dictadura. El pedido fue elevado al juez federal Sergio Torres, quien investiga las situaciones de violencia por la que atravesaron los secuestrados en el centro clandestino que funcionó en la Escuela Mecánica de la Armada. El organismo de control del lavado de dinero también requirió el embargo preventivo y la inhibición general de las posesiones de los imputados a fin de trabar o hacer cesar la comisión del delito. La televisión pública y Fútbol para Todos transmitirán el Mundial de Brasil 2014. Con la transmisión de los 32 partidos más importantes en directo y otros 32 en diferido, Fútbol para Todos junto con Canal 7 y la señal digital Sport TV pondrán el Mundial 2014 de fútbol, obviamente, que se realizará en Brasil, en todos los hogares, en vivo y sin cargos adicionales. Dijo el director de Radio Televisión Argentina, Tristán Bauer, que esta es una renovación de la televisión pública y que se toma como un desafío. Y también agregó: es el resultado de un camino largo que emprendió Néstor Kirchner y que continuó nuestra presidenta, que tiene que ver con la valorización de los medios públicos. Ustedes recordarán algo en el cual encontró Néstor Canal 7 en aquellos años difíciles para todos los argentinos y verán hoy cómo nuestro canal, el canal del pueblo argentino, es el canal que en la República Argentina tiene la mejor tecnología instalada y donde están los técnicos trabajando allí y desarrollando todas sus capacidades. El deporte ha sido un alma fundamental este recorrido. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Argentina es el país del sur de América que tiene mayor cobertura previsional. Así lo informó un documento publicado por la Administración Nacional de Seguridad Social. El texto detalló que el país superó el 94% de cobertura de la población en edad de jubilarse. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 4 décimas, la humedad 73%, cielo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Vamos a comenzar la última media hora del programa de hoy señalando que hay algunos problemas en el ámbito metropolitano teniendo en cuenta la gran cantidad de agua que cayó en las últimas dos horas más o menos. Sí, está lloviendo mucho. Problemas que todavía no llegaron a los medios de comunicación, pero que vamos testeando a través de las situaciones personales de los compañeros. Sí, en este caso, las agencias de noticias, el Twitter de tránsito estaba reflejando que comenzó en Palermo, la Paternal, Almagro, está teniendo fuertes lluvias. Uh-huh. Lo cierto es que hay un alerta meteorológico para el día de hoy, donde se pronostican lluvias, una temperatura máxima de 37 grados, temperatura que por suerte no está en esa altura, en ese nivel. Sí. Tenemos 23 grados ahora. Uh-huh. Bueno, el alerta meteorológico comprende el área de Buenos Aires, Villa Paranacito en Entre Ríos, Varadero en la provincia de Buenos Aires, uh-huh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad de La Plata, Navarro, también provincia de Buenos Aires, y Varadero, que lo había mencionado. El tema es que hay fuerte lluvia, fuertes ráfagas. Sí, sí, sí. Inundaciones. Gran cantidad de agua caída en pocos minutos. Ese es el gran tema. Y este es el gran tema. Así que hay que tener en cuenta que en esta situación conviene no sacar la basura a la calle, uh-huh, quitar las macetas que corren riesgo de por el viento que se vuelen y que se caigan, asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, uh-huh, no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con, uh-huh, el agua, no arrojar latas, botellas, otros elementos que puedan obstruir sumideros y, bueno, tener en cuenta esta cuestión de la basura para sacar, sí, la basura en el horario que corresponda. Y contemplar si sigue el temporal o no, o sea, por ahí conviene no sacarla, uh-huh, eso será alrededor de las 8 de la noche. Pero bueno, vale la pena recordar para tener en cuenta que si se mantiene el alerta meteorológico y esta situación de lluvia, conviene no sacarla. Lo cierto es que el día de hoy tiene este alerta que va a ser renovado o no recién a las 6:30 de la tarde. Para mañana las condiciones bastante diferentes, con una mínima de 22 y una máxima de 31 sin pronóstico de lluvias. Muy bien. Y último consejo, por las calles de Buenos Aires, no desafiar el agua si no tenemos a ciencia cierta por dónde caminamos. No, desde ya, incluido. Que es un gran problema. Voló una tapa de, sí, lo que sea. Y cuando estás, no sabes en por auto, dónde estás caminando, no sabes por dónde estás circulando. Nada. Respetar esto, ¿eh? Claro. Tener conciencia. Respetar lo que no ves es. Pero por la vida misma. Total. No, claro, no cabe ninguna duda. Bueno, queríamos hablar de Eugenia, que no hablamos de ella, y hablamos de una señora que nos enseñó a comportarnos en la mesa, no solamente en la mesa. ¿Eugenia Levin? No, Eugenia Chikov. Eugenia, no. Chikov. Ella nos enseña otras cosas. La hija del conde. Eugenia de Chikov. Sí, señora. Hay un audio preparado, creo, con respecto a ella. A ver. Yo veo la compota y comienza a comer normalmente. ¿Dónde es lo cómico? En el albor de las acciones. Papá, debajo de una mesa transparente así, que engranara a volver a hacer, claro, el rol que me correspondía. Ahí la escuchábamos. Eugenia de Chikov era hija de un conde ruso, Juan Eugenio de Chikov. Pero ella, bueno, aclaraba que no era condesa, pero así la llamaban todos. Nació en Buenos Aires y recibió educación francesa y alemana. Esta mujer hablaba 9 idiomas. Sabía kung fu, karate, judo y esgrima. Mira qué dato. En los últimos tiempos enseñaba buenos modales también, sí, a través de su página de Facebook. Se, uh-huh, había modernizado. Lo cierto es que era muy conocida y siempre muy consultada. Sí, además muy mediática y con un estilo muy propio, muy particular. Claro, tanta educación alemana y francesa, por más que haya nacido aquí y se haya educado, tenía una acentuación muy distinta, muy de gente europea, ¿no? Y el papá, acento, claro, de papá ruso. Pero hay una cantidad era adorable, muy peculiar. tenía una personalidad magnética. Sí. A mí me llamaba mucho la atención cuando la veía. Era como un personaje llegado de otra época. Exactamente. ¿No? Pero claro, leyendo alguno de los consejos, Silvia, se da cuenta de que tenía razón. Sí, tiene razón y me da vergüenza no tenerla presente. No, por favor. Mira, esto es muy simpático. Hay múltiples consejos publicados de los que ella ha plagado durante toda su vida. Uno de ellos es: antes de ir a un acontecimiento, trate de comer algo antes, a fin de no demostrar ansiedad por la comida. Está muy bien. ¿Cuántas eso? Veces uno dice, ¿para qué voy a comer si me van a ofrecer algo? Bueno, Eugenia Chikov recomendaba ir con el apetito saciado. Sí. No abalanzarse arriba de mesas ajenas. En el ámbito periodístico, cuando hay un cóctel, consejo... Pero se lo olvida. Favor, 2 días sin comer, la mayoría de la gente que sabe a dónde hay que ir a un cóctel, ¿no? A tal día y a tal hora. Bueno, hay otros. Sí. El varón, cuando está con una dama, debe evitar alabar a otra. Muy bien. Esto quiero decir, no necesariamente tiene que ser tu novio, marido o pareja, que eso estaría pésimo. Vos vas a una reunión con un amigo. Seguro, con un amigo, con tu hermano. Con tu hermano. Bueno, este llama amigo... Llama muchísimo la atención. ¿Usted quiere contar algo? Yo quiero contar, alguna vez me pasó con un amigo estar comiendo en un restaurante, en es la mundial Boca, esta, y que el señor se parara, se aproximara a una bailarina de tango que estaba ofreciendo un pequeño show para los turistas, estos shows que parecen improvisados, después de a la gorra, un espectáculo, la gorra. El pibe iba con vos. Y no paró hasta que le sacó el número de teléfono. ¡No! Dejó como 40 minutos sola en la mesa. ¿Eso? Yo le dije, querido, está bien que seamos amigos, pero esto no se le hace a una dama. Está muy bien. Muy bien. Muy bien, la condesa Chikov no permite ni siquiera, ni siquiera que un caballero, que un verdadero caballero, se refiera a otra dama. Los hombres de esta mesa, ¿están de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo que no, Domi? Domi, por favor. Eran amigos. Se puso serio. Sí. Perfecto. Sí. El tipo de repente ve pasar el tren o el bondi. Sí. Y no se va a subir. El camión. Por ahí pasa el camión. Loco, el camión lo que quiere. No, por lo que dice. Y a veces el tren y el bondi pasan una vez sola en la vida. No, eso no corresponde ni entonces, siquiera. Al contrario, no, si no, hay no. amistad de no por medio, corresponde, tiene don que Shelly. Aplaudir bueno, que vio pasar el bondi. En y las se normas subió. De protocolo y buen comportamiento, yo sé. Hay que dejarlo pasar. Mira, la condesa Chikov hubiera pensado que usted, Dominelli, no era un caballero. No era ningún problema. Jamás decir, decía Eugenia Chikov, qué pálido estás. ¿Estuviste enfermo? Sí. Claro, muy bien. Otra cosa que es muy importante. Sí. En un evento nunca se habla de dinero, de religión, de política ni de enfermedades. Claro. Es que hablamos del tiempo, del estado del tiempo. No, de lo de la carta. Escúchame una cosa. Y esto, quiero que lo escuchen. Quiero que lo escuche muy bien a ver. Alguno de mis conocidos. Si un hombre es divorciado o separado, jamás preguntarle por su ex ni por sus hijos. Tratarlo como si fuese soltero. Mira. ¿Está bien? Bien. Y después hay una cantidad, de comportamientos. Sí. Por ejemplo, no hay que colocar el tenedor y cuchillo como si fueran remos, porque el plato no es un barco, decía Eugenia. Maravilloso. Una vez que los cubiertos se levantan de la mesa, jamás vuelven a tocar el mantel. Mirá. Qué mal ando, ¿eh? Mirá. Me preocupa lo de la tacita de café. Ajá. Al tomar café, hay que levantar la taza y el platito de la mesa. Muy bien, muy bien. Los dedos de las manos, no queda ninguno levantado, nunca. Ni para nunca, el vaso, nunca. Ni para el... No, es así, muy, muy eso natural. Eso que entendemos que es una señal de cierta finura. Al contrario. Todo lo contrario. Muchísima vulgaridad. Es muchísima mala educación, digamos. Muchísima otra, la de empujar el plato. La de empujar el plato me mató. Y ni hay que andar sonándose está. Los dedos, ¿viste los huesos? Que por Dios, escucha. ¿Qué dice? Nunca empuje su plato cuando termine de comer. Déjelo en el mismo lugar hasta que lo retire. Tiene mucha razón. La condesa Chikov dejó este mundo, pero sus consejos nos acompañarán por siempre. Por si. Menos mal. Muy bien. Estás en verano. Estás en verano. Seguí en Nacional. ¿En verano? En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 11 de la mañana, 42 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Nuestro Facebook crece con vos. Ay, cómo me gusta. Radio Nacional. Entra, cliquea. Me gusta. Cómo me gusta. Y vas a ver que te gusta. Me gusta, me gusta, cómo me gusta. Una ventana a la noticia. Nacional de mañana. Liliana Arias, casa de gobierno otra vez, habla el ministro Randazzo. Así es, y está anunciando la compra de material para la línea Sarmiento. Lo escuchamos. El ferrocarril Sarmiento rumbo a la Argentina, es decir, 5 días antes de lo previsto, estaba programada para el embarque para el 6 de enero, en el barco San Marino Trader, que va a llegar a la Argentina aproximadamente a mediados de febrero. Esto es un hecho concreto, no son palabras, no son promesas, nosotros los que nos comprometemos cumplimos. Yo quiero compartir un pequeño video de cómo ha sido la carga en el puerto de Chindao de esta primer formación que ya está rumbo a la Argentina. Es de un total, como ustedes saben, de 25 formaciones del ferrocarril Sarmiento que se van a terminar de integrar a mediados de junio. Así que si les parece, vemos este pequeño video. ¿Gustavo? Hola, Gustavo. Señora, cuénteme. Sí, simplemente van a transmitir ahora un video sobre el material rodante que estaría llegando a la Argentina hacia mitad de febrero, lo que escuchamos justamente al ministro Florencio Randazzo, que ya partió 5 días antes de lo acordado, las formaciones que se les compró a China y hacia mitad de febrero van a estar llegando todas estas formaciones a la Argentina y se estima que hacia junio 35 rodados, 35 formaciones van a estar incorporándose hacia el Sarmiento. Vamos a asomarnos así un poquito en silencio y te cuento que el video principalmente lo que está mostrando es la carga de cada una de las formaciones de China, la carga que se está realizando sobre el barco a través de grúas totalmente especiales, y esto es lo que está mostrando sí el video que en estos momentos se transmite en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, Gustavo. Muy bien, muchas gracias Liliana. Anuncios de Randazzo en Casa de Gobierno. Nuevos desafíos, vivilos con Nacional. Comienzo del programa, la visita de Hernán Bolieta. Hernán, ¿cómo va, viejo? ¿Bien? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda eso? Buen día, che. Bueno, feliz año igualmente, para vos y para toda la gente igualmente. Que está con vos acá. Gracias. Vos sabés que, bueno, cuando empezamos a recibir algunos de los jóvenes artistas, de los jóvenes hombres y mujeres que andan mostrando su material y que son parte del nuevo cancionero de la música popular, planteamos que la fábrica de talentos en la Argentina, lejos de tomarse vacaciones, está haciendo horas extras y está entregando cualquier cantidad de material con una calidad impresionante en todos los géneros. Y uno tiene, desde los medios públicos, que esencialmente tienen una llegada, bueno, única como la de Nacional, de norte a sur y de este a oeste, yo te diría casi la obligación de que el resto los descubra, así como algún día los hemos descubierto nosotros. Nos llegó un disco, la posibilidad de charlar con ustedes, de tenerlos a un metro de distancia y poder intercambiar historias, que esto se pueda multiplicar. La cosa nace en ese Miramar, cercano y lejano al mismo tiempo. Exacto. Pero hay una familia que tiene que ver con referencias musicales también. Así que hagamos esa línea de tiempo lo más rápido posible para hablar un poco de tu presente. Pero antes, una mirada hacia el pasado para ver cómo nace esta historia que te lleva hasta este primer disco, que es del 2012. Disco lo terminé de grabar en el 2012, pero bueno, se editó, digamos, salió en marzo del 2013, cuando sí. Arranqué con la primer prensa para el show de la trastienda, ¿no? Uh-huh. Donde lo presenté. Así que sí, bueno, como vos sabés, y tuvimos el gusto de poder hablar esa noche en tu programa también, yo vengo, digamos, de Miramar, Comandante Nicanor Otamendi, que es un pueblito que está, digamos, ahí. Me crié intermedio los dos, en el medio del campo, casi hasta los 20 años estuve ahí. Y bueno, pasé el mayor tiempo de mi vida en Miramar, digamos, hasta el 2001 que me vine acá. En la infancia han pasado un montón de cosas, he participado en los torneos juveniles bonaerenses, las cosas que uno hace de chico en la escuela, digamos, siempre la música estuvo conmigo, digamos, ¿no? Tengo... Mi vieja, bueno, creo que ya la escuchaba chiflar cuando yo estaba en la panza, ¿viste? O cantando el baile del ladrillo o alguna zamba, ¿viste? Esas mezclas que las madres sí, hacen. Claro. Así que siempre hubo un poco de todo. Tenía un primo de mi viejo que era electricista, venía a arreglar las heladeras al campo cuando se rompían y traía la viola, entonces yo ya me enloquecía. Después, bueno, mi tío Héctor País, que vos lo has conocido, gran autor, compositor, claro que yo grabé canciones de él en el disco, nos iba a visitar estando ya en Buenos Aires. Y para mí siempre digo que es uno de los referentes más importantes fuera del primer cassette que me llegó de la nadita con 8 años de Yupanqui o de Cafrune o por mi edad también, como hablamos de esa vez, llegaban un montón de cosas por la radio de Mar del Plata, como el Flaco Spinetta, como Charlie, como tantas otras cosas que a uno también lo van formando y lo van así como misturando un poco, ¿no? Claro. Y en el 2001 me vine para acá recién, yo terminé la secundaria ya y... Ya andaba trabajando con un dúo, se llamaba Raíces Nuevas. Y bueno, en el 2001 decidí venir a traer la mochilita, como venimos todos, ¿no? Con los sueños, con los proyectos. Y aquí me he quedado, diría el paisano. Y han pasado montones de cosas. La música me ha dado la posibilidad de poder viajar bastante por el país o de andar el año pasado, ¿no? En el 2012, que anduvimos con Brunito Arias por Corea del Sur. Han pasado un montón de cosas y mi sueño por ahí de chico siempre era ojalá que la música me haga recorrer el país y bueno, no soy famoso ni mucho menos porque en realidad no busco eso, vivo el ser feliz de lo que me gusta hacer y lo estoy siendo, así que no debe haber otro alegrón más grande que eso, claro. Después lo demás, como dice el tango, es puro cuento, sí, y es una consecuencia. Así que bueno, había hecho algunos demos y recién Colorado, que es el disco que estaba sonando recién, canción homenaje para mi viejo, digamos, nació después de muchísimos años de andar, cuando me vine de Miramar, andaba un poco mezclado, ¿no? Con la huella, con la cifra, con la chacarera, con la zamba, con el huayno, y uno, bueno, recorriendo un poco el país y conociendo tantos amigos que la música o el arte te va dando. Me fui dando cuenta que había un montón de cosas, bueno, siempre uno va copiando, ¿no? Sí, señor. Y bueno, por eso también es que no había sacado ningún disco, cuando se acercó algún productor era para hacer cosas que ya estaban un poco hechas y yo no me sentía cómodo, así que bueno, será que hay que seguir el camino, dije, y así fue. Pasaron. ¿Te acordás qué track es El Adiós en el disco? El Adiós, mira, bueno, eso es algo que me reta todo el mundo porque no le puse número a los tracks, pero no porque me quiera hacer el heavy jodido, sino porque no sé por qué no hay números, pero creo que es El Adiós, creo que es el tema 4, ¿puede ser, no? Puede ser el 4. ¿Viste que la pegué? Bueno, ahí. Lo que yo quiero es que ustedes, a ver, dejen todo lo que están haciendo, dame 2 minutos. Si no lo conoces, Hernán, bueno, te propongo descubrirlo. Escuchá el adiós. Historia de este tema. ¿Quién es el señor que está en el piano? Y el maestro que está tocando ahí es Gustavo Poppi Spatocco. Mamita. Genio total ahí. El pianista de Mercedes durante muchísimo tiempo, arreglador de Cantora, uno de los, qué sé yo, uno de los arquitectos de Cantora. Sí, sí, un genio. Yo siempre digo en estos últimos años que me ha tocado, bueno, vos sabés que acá en el disco grabé con Guillermito Fernández, sí, también, bueno, Brunito Arias, Seba López, unos cuantos amigos. Federico Pei, que bueno, faltó, sí, Oscar Kramer porque lo conocí tarde, pero el maestro saxofonista ha estado, sí, tocando conmigo todo este último show. Y digamos como que la música y la vida te van haciendo ver de que muchos de los más grandes músicos también lo son porque son grandes personas, uh-huh, digamos, ¿no? Cuando hay esa unión es algo hermoso y es explosivo verlos arriba en escenario o en la cocina de tu casa. Sí. Y eso es lo que más me ha emocionado de todo el laburo de este disco, fuera de lo que quedó, de lo que se laburó, de las cosas internas que uno sabe como músico. Con Poppi fue algo increíble porque yo lo conocí cuando estuvimos cantando en el responso de la Querida Negra acá en el Congreso. Bueno. Fuimos con Federico Pecchi y con Brunito Arias. Y me acuerdo que estuvimos toda la noche ahí porque, bueno, también se largó a llover torrencialmente esa noche. Nosotros nos quedamos compartiendo con Fabián ahí. Y a la mañana, antes de que llegaran todos los medios y todo ese quilombo que se iba a armar, nosotros quisimos cantarle. Y bueno, Poppi había llegado temprano, bueno, estaba el hermano de Mercedes también. Y ese día, digamos, hubo como una unión. Él, cuando nos escuchó ahí, nos vino a dar un gran abrazo a los tres. Y a mí me eternan para los premios Atahualpa del 2012, sin tener disco todavía. Y me lo encuentro el maestro ahí y bueno, se da esa particularidad que él viene a saludarme a mí, ¿no? Y le comento del disco y yo ya tenía este tema en mente porque lo había escuchado cuando Mercedes había hecho el espectáculo con Víctor y con, uh-huh, León, claro, una versión que habían hecho ellos, y dije, este tema es hermoso, que me gustaría hacerlo con piano. Y da que las energías a veces hacen que las cosas sean, sí, o no. Pasen, claro. Y se lo comenté a él y me dijo, sí. Así que bueno, nos encontramos, me acuerdo, una vez en su casa para mostrar los temas del disco y pasar por primera vez el tema ahí no me lo voy a olvidar más porque estaban todos los discos de Platino, de La Negra. Y el maestro se sentó en el piano y me dijo, a ver, ¿cómo era esto? Que no me acuerdo. Y yo digo, Poppi, vos lo tocaste una vez, no me acuerdo. Y dice, bueno, lo pasamos. Y de ahí lo fuimos a grabar a Ion directamente. Me acuerdo en julio del 2011. Y hicimos. Por eso digo lo de las grandes personas, porque ese día Poppi estaba terminando el disco, creo que no sé si de Roxana Fontán o quién, y yo tenía que estar a las 9 de la noche. Y bueno, llegué y se hicieron como las 10 y él estaba de las 2 de la tarde. Le digo, maestro, lo grabamos otro día, quédate tranquilo, no pasa nada. Me dice, no, no. Y no me voy a olvidar nunca que fue, sentó en el piano, se tomó 5 minutos, apoyó las manos, cerró los ojos, estuvo 5 minutos ahí, yo no sabía ni qué iba a cantar. Sí. ¿Y salió en una toma? Y me dijo, vamos. Y no, hicimos 4 tomas, hicimos. Mirá. Pero después lo edité con él en su casa y pasaron momentos hermosos grabando, no sé. De verlo sentado a mi viejo en la pecera, qué a Mercedes, va, no sé, esas cosas no energéticas que son únicas y que son irrepetibles, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso por ahí es lo que se nota cuando se escucha la versión en el disco también, que hay como algo que hay no algo se puede ahí, explicar. Hay algo ahí, sí, señor. ¿Qué se viene de esta agenda que siempre para ustedes es tan particular, ese enero y febrero? Es como sacar boletos para andar de punta a punta al país. Sí, yo vengo, bueno, vos sabés que el laburo mío es bastante independiente, uh-huh. O sea, alguna propuesta un tanto personal, así que bueno, es más complicado por ahí entrar todavía en el tema de los festivales. Sí, hay trabajo, ahora estoy yendo el fin de semana a Paraná, que toco viernes y sábado. Voy a estar el jueves ahora en C5N también, tocando en vivo. Después voy a andar el 25 por Mar del Plata, el 26 en Mar de Ajó. Y el 30 de enero voy a estar haciendo lo que sería la conferencia del disco, como no llegué el año pasado, uh-huh. lo quiero llevar, así que voy a estar en la Peña de la Salamanca haciendo la conferencia del disco y tocando. Bueno, y algunas otras cosas chiquitas que están a la vuelta también ahí para febrero, marzo, algunos festivales en la costa. Siempre, Gustavo, laburándolo, sabés que es muy complicado, sí, claro. Digamos, los músicos independientes tenemos un laburo doble, sí, claro. Pero es hermoso. El hecho de pelear para que el producto no lo domestique en ningún escritorio tiene consecuencias. Tiene sus consecuencias. Sí, pero bueno, es parte de la pelea. Pero tiene estas cosas también. Entonces, claro. Lo que te empuja es eso. Porque lo otro sabemos que es bastante efímero también. O, sí, o muchas cosas que se ven y yo respeto y tolero, digamos, cualquier cosa. Porque nadie es dueño de la verdad. Como dijo Flaco Spinetta, no hay una forma de música. Hay 10 millones. Pero bueno, sí, señor. Uno tiene que proyectar su energía y con su amor darles. Y es como... Es como te dije, no hay un lugar a donde llegar, uh-huh. Es un camino. Sí, sí, claro. Así que contento por estas cosas que van sucediendo, digamos, saliendo con la posibilidad de esto también, de poder estar en los medios y mostrar las cosas. Uh-huh. Gracias por haber venido, gracias por haber desafiado la lluvia, que es tan particular. Qué hermosa que es la lluvia, a mí me encanta la lluvia. Qué lindo que es escucharlo decir a un tipo que dice, qué lindo. Está bueno. Me encanta la lluvia, la gente se enfurece en general. No, para mí es algo tan hermoso. Y por ahí tiene que ver con y tiene geografía. Que ver, sí, que en el campo a veces nos llovían dos meses y mi viejo puteaba para que no se muera la papa, ¿viste? O el maíz. Entonces ahora están puteándola, digamos, porque no hay agua. Así que venga el agua. Sí, señor, sí, señor. Decime. Mónica Silvera, nuestro oyente, se lleva el disco Semillas de Maca Mon Amour. Bueno. Así que felicitaciones. Mónica, estás avisada por el Facebook, lo digo públicamente. Pasa por la radio en Maipú 555 y llévatelo y disfrútalo. El topping de con las 12, ¿nos estamos yendo? Nos vamos, no sin antes leer. Diga. Disculpame, Silvia, esto lo quiero leer yo. Bueno. La condesa esta, para mí un poquito anticuada, para ser suave. Dice Marta Schmidt, una oyente, también establecía que las mujeres no deben llevar reloj en compañía de un hombre, ya que es el hombre el que controla y administra el tiempo. Por eso el tiempo del programa lo administra Gustavo Campana. Muchas gracias a todos. A las 9 volvemos mañana. Esto es la segunda mañana de Nacional, de 9 a 12, de lunes a viernes, todos los días. Nos vamos con música de Hernán. Hasta mañana. Cuando me toque volver. País. Nacional. La radio pública. Transmitiendo en todo el país. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Nacional y sus 48 emisoras. Radio.